incluidos de la supervivencia humana. Es decir, están dispuestos a seguir matando. Pero desde aquí quiero lanzar un mensaje para todos los criminales que han participado en esta operación. Busquen ustedes algún centímetro cuadrado de tierra donde puedan esconderse, porque cada vez es más numeroso el grupo de gente humana que es consciente del envenenamiento al que están sometiendo a toda la población. Desde la quinta columna adelanto que otros países próximamente, en función de otros laboratorios con trazabilidad legal, igualmente como lo hicieron en Reino Unido, tienen analíticas de esto que hacen llamar vacunas, de esto que ustedes hacen llamar vacunas, especialmente para los medios de comunicación. En todos estos países han encontrado exactamente lo mismo. Óxido de grafeno reducido, como hiciera pioneramente el doctor Campra, en base a la investigación de la quinta columna, y microtecnología. Hoy vamos a ver cómo el perro Sánchez nos habla de un presupuesto de más de 11.000 millones de euros para un PERTE que consiste precisamente en la adquisición de microchips y semiconductores. ¿Qué pasa, Sánchez? Que no hay semiconductores ni microchips. Hay una demanda importante. ¿A qué es debido? ¿No será que se le está inyectando a la gente? ¡Qué vergüenza! Se quitan literalmente la careta estos auténticos criminales. Usted sigue con la agenda. Y yo le recuerdo desde aquí, porque me permito decirlo en voz de representar a más de 240.000 familias que se conectan a diario en este canal para mantenerse informados del genocidio que ustedes están llevando a cabo, haciéndole ver a la población de que todo esto se trata de un inexistente coronavirus cuando están irradiando a todo el mundo, irradiando mediante un síndrome de irradiación aguda potenciada con el material que introducen directamente en esas inoculaciones. En ese virus chino que iban a inocular, como usted decía, señor Sánchez, y que con el 5G iban a controlar, efectivamente. Habla más de la cuenta. Su lengua bífida se la tendría que haber metido literalmente en el culo en aquel momento, porque le va a pasar factura de largo. Lo vuelvo a repetir. Pedro J., director del Español, de esa logia masónica en la que se ha convertido todos los medios de comunicación oficial. Os vamos a perseguir hasta la saciedad. Podrán ustedes hacer lo que quieran, podrán quitar de en medio literalmente a personas como la que está hablando, pero otros ocuparán su lugar. Aquí nunca vamos a cesar en defender la verdad por encima de la falsa disidencia. Hoy vamos a ver un vídeo de cómo actúa la falsa disidencia. Me lo ha mandado concretamente la persona a la cual estaban entrevistando. Le decían, oiga, pero es que aquí hay estudios en distintas partes del mundo que todos confirman y rápidamente los llevan por lo que ellos consideran evidencia, la tecnología RNA mensajero y el planeta espiga. No tiene desperdicio, lo vamos a ver además con el doctor Sevillano, que es, desde el punto de vista del conocimiento, una muy buena forma de ver todo lo que está ocurriendo, de darse cuenta, de analizar la situación, como lo vamos a hacer con él. Con las auténticas reflexiones, además, que encontramos en la quinta columna todos los días. No nos cansamos de escucharlo porque, lógicamente, todos aprendemos con él. Pero lo vuelvo a repetir una y mil veces. Ustedes no se van a salir con la suya. Podrán matar y seguir matando a tanta gente como están haciendo, donde la gente fallece fulminantemente y ustedes lo asocian a la mala suerte, al cambio climático, etc. Aquí sabemos perfectamente lo que está ocurriendo. Ustedes son criminales y serán perseguidos allá por donde vayan. A partir de este momento, ningún periodista, ningún sanitario que haya comulgado conscientemente con esto y encima haya sacado pecho, podrá salir a la calle abiertamente. Si se encuentra con algunos de nosotros, literalmente escupiremos en su cara. Porque ellos no solo han escupido sobre el intelecto y la ciencia, sino que han matado literalmente a los familiares, a muchos de nuestros familiares. Ustedes van a pagar con su sangre todas las gotas y las lágrimas que se han derramado precisamente en una población dormida, una población engañada a base del terrorismo criminal mediático, de buloversiones oficiales mil veces repetidas en los medios de comunicación oficial. Ninguno de ustedes tiene ya cabida en la sociedad. Son escoria, literalmente. Basura. Dan literalmente asco. Vamos a empezar, como digo, con el directo de hoy, pero para elevar un poco la vibración, lo cual no quiere decir que mostremos nuestra emoción y coraje,

de la inoculación, podríamos decir, de la inyección, den un paso al frente y puedan comunicarlo directamente por mediación de ese correo, darlo a conocer, manteniéndose, si quieren, en el anonimato, en los términos que podamos acordar, para que otras personas se cercioren del auténtico riesgo que se está viviendo en estos tiempos. En estos momentos, en este momento, a partir del cual se decidió inocular óxido de grafeno y microtecnología a la gente, a la vez que el presidente de gobierno hace una inversión de 11.000 millones de euros para estar a la tecnología más avanzada. Lo vamos a escuchar. Porque al parecer hay demanda de semiconductores y microchips. Qué curioso, ¿verdad? No hemos visto demanda de la proteína espiga. De hecho, no tenemos conocimiento de la proteína espiga en ninguna parte. Salvo en los mensajes de la falsa disidencia, en los mensajes de la disidencia controlada, que es lo mismo, y la envoltura del SARS-CoV-2. Esto es increíble. Si ustedes creen, y este mensaje lo dirijo a los de arriba, a los sapos asquerosos del Foro Económico Mundial, que desde la quinta columna nos vamos a rendir, las llevan claras. Si nos están echando un pulso en función de que ustedes siguen matando a personas, pero conforme avanzan en su agenda, más gente forma parte del ejército de la quinta columna, con independencia de que censuren en Twitter, en todas las plataformas. Mientras más censura, tiene la contrapartida que más gente despierta. Hacen lo posible por encontrarnos. Mientras más acción, más reacción. No lo olviden. Porque precisamente eso será lo que les llevará a todos ustedes a su tumba. El planeta no aguanta más escoria, literalmente dirigiendo instituciones. Por lo tanto, ha llegado el momento en que salgan, literalmente. No nos valen que adelanten las elecciones en determinados sitios, porque esa gente, como ratas del barco que huyen, también ocuparán su lugar en la historia, no precisamente donde ellos quieren ponerla. En la quinta columna les recordaremos lo que son, unos auténticos asesinos, incluso todos los que participaron de forma cómplice con esto, siendo pagados, etc. Estamos haciendo determinadas investigaciones de empresas como Grafenano, en Yecla, Murcia, y su director Martín Martínez, campeón de futbolines, podría decir un amigo mío, ¿verdad? Este hombre que dice que han descubierto un virucida para acabar con su óxido de grafeno con el SARS-CoV-2, cuando precisamente el óxido de grafeno hace las veces del SARS-CoV-2, o mejor dicho, genera un síndrome de irradiación aguda potenciada con este material, con el que tú fabricas, Martín Martínez, campeón de futbolines. Ahora eres campeón de las muertes. Vamos a empezar, como digo, con el directo de hoy y empezamos como siempre hacemos con las necrológicas. Así nos las quitamos de en medio, porque hay que hacerlo, después de todo. Y cuando llegue el doctor Sevillano comentamos las siguientes noticias que igualmente son muy interesantes. De hecho, vamos a empezar con un vídeo para que ustedes se hagan una idea de lo que está ocurriendo en cuanto al tema de accidentes de tráfico con salidas de vía y con consecuencias fatales. Probablemente la persona ya va muerta, desvanecida, antes de salirse de la vía. No es la hipnosis de la carretera ni la hipnosis del volante, de GT. Es algo un poquito más complejo. Aunque aquí lo hemos descifrado ya hace mucho tiempo. En esta ocasión van a ver ustedes imágenes grabadas hoy, en Canarias concretamente, de un tráiler que se parte por dos y que se sale de la vía y cae por un terraplén. Parece ser que enfrente hay una de estas famosas antenas. No obstante, vamos a localizar las antenas de telefonía justo en la perpendicular de todas las casuísticas que vamos a ver hoy. Ya dijimos a partir de hace tiempo que lo vamos a hacer una y mil veces. Lo habremos hecho ya mil veces, pero vamos a seguir para que la gente sea consciente. Es más, un seguidor importante de la quinta columna, Juan, gran capitán, desde aquí te mando un fuerte abrazo, además por la organización de aquel evento que tuvo lugar en la finca de Córdoba, ha tenido la desgracia de que su padre ha ido a acompañar a una persona a esquiar a Sierra Nevada. ¿Qué pasa con los esquiadores últimamente en las alturas? Deporte en altura con cobertura, letal, especialmente para los vacunados, claro, que era el caso. Lo han publicado incluso en la noticia, pero se han hecho fotografías 3 minutos antes de esa persona con el padre de este seguidor, de Juan, Y justo van a ver ustedes dónde ha caído la persona. Por supuesto, al lado de una gigantesca antena. A ver si poquito a poco van abriendo los ojos. Los sanitarios ya no lo van a hacer. De hecho, están dormidos. Desde antes que empezara todo esto, además. Pero al menos los cuerpos de seguridad y las fuerzas del Estado también, en general. Vamos a empezar viendo ese vídeo, el del camionero en primer lugar, porque es impactante. Chiquillos, estoy muy asustada, chiquillos. Ay, Dios, chiquillos, estoy muy asustada, tío. El camión, un camión iba por el primer carril, tío, y se cayó abajo la pista, tío. Delante nuestra, mira, se llevó todo por adelante y cayó abajo la pista, tío. Cogió los coches de abajo, tío. Ay, chiquillos, estoy muy asombrada. Estoy súper asombrada. Ay, Dios, estoy súper asustada. Ay, Dios, el camión llegó ahí abajo, chiquillo. Ay, Dios, casi me coge. Ay, qué miedo, Dios. Sí, está en la el hombre se tuvo que matar, tío. Ay, chiquillo, estoy temblando, de verdad. Ay, chiquillo, tengo un miedo porque... Ay, chiquillo, estoy. Ay, el camión se... Ay, chiquillo, el camión se partió en dos. Y el hombre está dentro del camión, chiquillo. Mira, una armada que te haga, que te cagas, que hay aquí. Yo estoy temblando. Ay, Dios, el camionero está dentro del coche, chiquillo, qué miedo. Ay. Bueno, esto es una muestra de lo que está ocurriendo en las carreteras. ¿Se han llegado ustedes a plantear que los vacunados no pueden conducir? Lo hemos dicho una y lo vamos a repetir mil veces. Repentinitis al volante de vacunados al volante. Repentinitis de vacunados al volante. Repentinitis de vacunados al volante. Lo tenemos que repetir muchas veces. Además, a la altura de las antenas de telefonía. Arritmias. Es que ahora le van a decir que es el SARS-CoV-2, que ahora a partir del 2022, justo después de la vacuna, es el que genera las arritmias. La vacuna no, ¿verdad? Hijos de puta. Hijos de puta. Mira que sois hijos de puta. Con todas las letras, literalmente hablando. Puede sonar malsonante, valga la redundancia, pero es la definición que sale. Sois unos hijos de puta. Todos los medios de comunicación, criminal, que estáis manteniendo esta farsa, matando a la gente literalmente, y empujándola a la muerte, son unos hijos de puta, con nombre y apellidos. Esto no se va a quedar así. ¿Ustedes creen que van a aguantar y van a resistir al linchamiento de la población despierta una vez estás siendo consciente? Una vez muchos de ellos están siendo conscientes de que han sido literalmente envenenados, de que mataron a sus padres porque le dijeron que había un virus asesino y resulta que la vacuna es el portador de lo que potencialmente desarrolla la enfermedad. Que estamos hablando en todo caso de un síndrome de irradiación aguda que están irradiando a todo el mundo a través de las antenas de telefonía potenciadas con la acción de ese material, introduciendo microchip y microcircuitería a la gente en la inoculación, que hasta aparecen en el teléfono móvil. ¿Ustedes creen que la gente es tan tonta? Todavía no ha llegado a ser neuromodulada. Les ha salido mal la papeleta. ¿Te estás enterando, sapo asqueroso? Clausuar. Nos importa un pimiento que dirijas seas el director del Foro Económico Mundial. ¿Y tú quién puñetas eres para dirigir directamente la supervivencia del planeta? Aparte de un batracio. Lo vamos a repetir mil veces. Los vacunados no pueden conducir. Repitan conmigo. Los vacunados no pueden conducir. Es un peligro público, no solo para ellos. Fíjense ustedes en ese camión, un tráiler. Ha ido a parar, además, por un terraplén a una carretera convencional que había justo abajo, además. Ya nos enteraremos del accidente. porque los medios de comunicación solo nos hablan de un conflicto que había empezado hace 8 años, pero que además será el que utilicen para generar una extrema pobreza, a la vez que gastan 11.000 o 19.000 millones de euros en semiconductores y microchips, porque España no puede faltar para estar a la vanguardia de la última tecnología. Que hay demanda de microchips, ¿verdad? Claro que hay demanda. Lo estáis inyectando en la vacuna. Criminales. ¿Qué es lo que sois? Criminales. Vamos a pasarnos un poquito por Sálvame de Luz. Esto lo ha compartido alguien en TikTok. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Qué justo y por qué? ¿Cuántos años tenía? Joven. Medio más que yo. Yo tengo 47 y ya tenía 48. He comprado siempre. Joven. Sí. Y no noto nada previo, porque dices un infarto, yo qué sé, hay veces que hay como avisos o nada. Miren por dónde, no son tan tontos. Miren ustedes por dónde ellos mismos se dan cuenta de que no es un infarto, que es una arritmia. Una persona con 48 años, ¿pero esto qué es? Que nos estamos aquí acostumbrando a ver a todo el mundo morir súbitamente. Y encima nos están diciendo que es un infarto fulminante. Lógicamente es una arritmia. ¿Pero qué vas a ver? ¿Qué vas a ver el mindón digeste? ¿Y la gallina clueca la otra? ¿Pero qué van a saber? ¿Ustedes saben el mecanismo mediante el cual se generan arritmias una vez se ha inoculado óxido de grafeno reducido en el cuerpo? Lógicamente, ahí tiene razón la gallinita ciega. Los infartos tienen un pródromo, tienen avisos. No le da de la noche a la mañana de forma súbita o fulminante a una persona, y más joven, sin ningún tipo de patología previa, ni razones congénitas, ni por el cambio climático como les quieren hacer ver ahora. Esto es un insulto a la inteligencia. Vamos a seguir escuchando. No nos dijo nada, según contó aquella mañana Isma, mi hija, que aquella misma mañana cuando llegué yo de la obra se lo había comunicado al médico de cabecera, al médico de cabecera o a los de la UCI que estaban ahí con ella. Les dijo que desde el domingo llevaba con unas pequeñas molestias, pero no nos quiso decir nada a ninguno. Intentan hacer cábalas, ¿eh? A ver de dónde ha podido venir el infarto. Desde el domingo lleva con unas pocas palpitaciones, arritmias, hasta que le ha dado la letal, lógicamente. Es que este hombre tampoco se expresa muy bien, parece que tiene un botijo en la boca. Y las pequeñas molestias es que se ve que le estaban dando ya infarto. Me pasa por la cabeza y... Bueno, la nueva normalidad. Venga, siguiente noticia. Fallece Luis Fernández, presidente de la Asociación Vecinal de Canda. Su cuerpo fue encontrado esta mañana por un pesquero gallego frente a la costa de Gijón, es decir, hallado muerto. Fíjense ustedes hasta qué punto se está dando la friolera de muertes súbitas y repentinas, que la gente fallece incluso sola en su casa, por partida doble, ¿eh? Como las dos hermanas de la calle Mar Negro, bloque 8 en Sevilla, como la madre e hijo en un pueblo de Granada, como la otra madre y el otro hijo... De forma fulminante, simultáneamente en el tiempo, la gente muere por pares. Y, por supuesto, con una antena de telefonía enfrente. Esto es increíble, ¿verdad? Candás está de luto. Luis Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos desde hace más de una década, ha fallecido. Su cuerpo fue localizado por un pesquero gallego a 3 millas de la costa de Gijón. La tripulación dio aviso al viento marítimo, que desde su centro de coordinación movilizó a la Salvamar Rigel. A ver qué más dice por aquí. Inmediatamente iniciaron una intensa búsqueda por tierra y mar y esta mañana se confirmaba la peor de las noticias. La noticia ha causado mucha conmoción en Candás porque durante años desempeñó un importante papel o un intenso papel en el movimiento vecinal, ¿vale? Bueno, lo mismo de siempre. Persona desaparecida y cuando la encuentran, muerta. Y además, algo muy significativo, sin signos de violencia. ¿Quién la ha matado? Esto va para la policía judicial y científica. ¿Quién ha matado a la persona? Una muerte natural, por causas naturales, ha sido un infarto fulminante. Venga, fallece a los 27 años de un paro cardíaco Dennis Todd, exjugador de la DEMAR. Todd fue hospitalizado en Scop el jueves en estado crítico. Esto lo ha dado la cadena COPE. Y aunque los médicos lograron reanimarlo y ponerlo en estado de coma inducido, falleció este viernes. Ya lo digo, por ahora, siempre decimos por ahora, porque estas arritmias son letales. ¿Ustedes creen que es normal que un jugador con 27 años, un atleta, pueda fallecer de un paro cardíaco súbitamente? El jugador de balonmano croata Denis Todt, con 27 años, que militó en el Ademar de León, aquí, murió en Macedonia del Norte de un paro cardíaco, informó la agencia de noticias croata Hina, citando fuentes oficiales macedonias. Toy fue hospitalizado en Skopje el jueves y en estado crítico, y aunque los médicos lo lograron reanimarlo, poner en estado de coma inducido, murió este viernes. ¿Vale? Bueno, aquí lo ven ustedes. Este hombre era. En fin, descanse en paz, si es que puede, porque ni siquiera sabrán en su familia de que ha muerto. Siguiente noticia. Descubren en un piso de Ariz, Navarra, esto está en Álava, un cuerpo de un hombre fallecido hace meses. Lo vuelvo a decir, está muriendo tal cantidad de gente que aparecen muertos en el habitáculo de su coche, en un pesquero como el de antes, en plena calle, en un garaje, como veíamos ayer un joven, que ni siquiera nos decían en su edad, en su propia casa, como las dos hermanas, o este señor. La autopsia determinará las causas de la muerte y la fecha en la que se produjo. Se lo decimos desde aquí, una arritmia. Efectivos de la Ertzaintza y de la policía local de Gasteiz accedieron en la tarde del jueves a una vivienda en la calle Ariz-Navarra, donde localizaron y rescataron el cadáver de un varón que llevaba fallecido varias semanas en su interior. La autopsia aclarará las circunstancias. ¡Anda! Ahora resulta que hacen autopsias para aclarar la causa de la muerte. Y durante un año y pico nos las han estado negando, con esto que hacían llamar COVID. ¡Qué curioso, ¿verdad? Fuentes de la policía autonómica consultadas por Diario de Noticias de Álava han confirmado el hallazgo del cuerpo, así como el avanzado estado de descomposición del mismo debido al tiempo transcurrido desde el óbito. Ni siquiera lo han reclamado familiares. Nos preguntamos, ¿tendría familiares vivos? Porque a estas alturas de la película es muy probable que ya hubieran muerto. Han descartado también la presencia de indicios criminales, ¿eh? Es decir, sin signos de violencia. Entonces, le preguntamos a la policía científica, a la policía judicial, queremos saber, de hecho nosotros lo sabemos, ¿de qué está muriendo la gente? ¿Por qué están ustedes encontrando? Pregunta directa para la policía científica. Hay especialmente preocupación en un gran sector de la población, un sector despierto e inteligente. ¿De qué está muriendo la gente que encontramos muerta en sus casas, que fallecen simultáneamente en el mismo tiempo y lugar? Queremos saber. ¡Policía! ¡Oiga! Queremos una explicación para saber de qué fallece la gente hasta el punto que es encontrada muerta, sin signos de violencia, en su propia casa, en el coche, etc. Porque esto es preocupante. Hay una alerta en la población, con independencia de que no lo den en la telebulo versión oficial. Queremos saber. Vamos a ver. Tras el hallazgo, sí, claro, el fallecimiento puede haberse debido a causas naturales. Y ya está, ¿verdad? Entonces, aquí estamos todos preocupados. En cualquier momento podemos fallecer todos en nuestra casa con 15, con 18, con 11 años, como vamos a ver otro niño hoy, o con 7, por causas naturales, ¿verdad? Oiga, algo está ocurriendo. ¿Tendrá algo que ver la vacuna que empezó a partir del 2021? Es que todo esto ha empezado justo después de esto. Claro que lo tiene que ver. Los que hemos analizado lo que hay dentro de la vacuna y que además han recreado en otras partes del mundo, estamos convencidos de ello. De hecho, lo hemos anunciado con antelación. Revisen ustedes los programas de la Quinta Columna. Los tienen en la plataforma Odise, porque en Twitch nos censuran. Recuerden, los mentirosos censuran y tapan literalmente para que la gente no despierte. Pero ya van tarde. Van tarde, lo vuelvo a repetir, van a tener que ustedes que esconderse, buscar un centímetro cuadrado de tierra más allá de la Antártida, porque se van a exponer al linchamiento de toda la población despierta. Al linchamiento, no solo moral, de toda la población despierta. Recuerden, ustedes son criminales y ya lo han demostrado y evidenciado. Con independencia de que no lo digan los jueces, que también lo son, participando con todo esto, y con independencia de que no lo digan en la caja tonta de la televisión. La caja de la televisión tonta no es la que determina la realidad, la determinan los hechos que estamos viviendo. La determinan los análisis de microscopía. La determinan los análisis de espectroscopía. Microraman, como los del doctor Campra. Y en otras partes del mundo. Venga, siguiente noticia. Luto en el fútbol argentino. Todo lo relacionado con el deporte. Murió Pedro el Negro, un histórico director técnico. Tenía 79 años. ¿De qué? Había sufrido un accidente cardiovascular. Vamos a ver. Su principal característica fue el carisma. Sí, pero el accidente cardiovascular era en el año 2006, pone. Pero es que ya no nos dice de qué ha muerto. En 2006 había sufrido un accidente cardiovascular. Bueno, pero eso fue hace 14, 16 años. En un reportaje con la revista El Gráfico contó lo que le ocurrió. Estaba dirigiendo en Ecuador y a finales del 2010. Bueno, pero eso no. ¿De qué ha muerto ahora? Bueno, no lo dice. No lo dice, ¿vale? No lo dice. Esto es la noticia pasada del año 2006, ¿vale? Sin embargo, ha muerto ahora. En fin. Siguiente noticia. Fallece un motorista tras salirse de la vía en la B20 en el Prat de Llobregat. ¡Uf! ¿Cuántas víctimas hay ya? Con estas víctimas son 37 personas las que han muerto en un accidente de tráfico tan solo en la red viaria interurbana de Cataluña. Un motorista ha fallecido tras salirse de la vía en la carretera B20 a la altura del Prat de Llobregat. Con estas víctimas ya son 37. Los hechos se produjeron este jueves sobre las 10 de la noche, cuando los mozos de escuadra recibieron el aviso de una emergencia en el punto kilométrico 1.2 de la B20 en sentido Sitges. Bueno, si buscan ustedes ese lugar, se van a encontrar una gigantesca antena. Se salió de la calzada, ¿eh? Lo repiten. Según un comunicado del Servei Català de Trànsit, la motocicleta se salió de la carretera por causas que todavía se están investigando. El conductor salió proyectado en la calzada en sentido contrario y fue atropellado por otro vehículo. Es decir, una salida de vía. Esto no es normal, ¿eh? O sea, pueden ocurrir accidentes y el chasis en una motocicleta es el propio conductor. Pero esto de por causas que todavía se están investigando, que en una motocicleta te vayas directamente para el otro carril, huele a pérdida de conocimiento, huele a desvanecimiento. Huele a arritmia. Siguiente noticia. O necrológica, como ustedes quieran llamarlo. Aquí, en la realidad, enterramos a los muertos. En la caja tonta de la televisión los inventan. Muere Chibuzor, delantero nigeriano de los 80 y favorito del Maidan. El futbolista nigeriano convertido en sacerdote murió el viernes. Tenía 57 años. El delantero, uno de los primeros extranjeros en jugar para los tres grandes de la ciudad, murió después de un paro cardíaco en su residencia de Aba. Bueno, nada más que decir. Personas ligadas con el deporte todavía, probablemente practican deporte para mantenerse en forma. Saben ustedes, el deporte y la vacuna incompatible. Conducir y la vacuna incompatible. Esquiar, deporte de altura, senderismo, alpinismo, montañismo, etcétera. Junto con vacuna, letal. Vamos a ver la siguiente noticia. Fallece a los 43 años, cada vez más jóvenes, ¿eh? José Ramón Cancela, empresario de Santa Comba, la vanguardia de la construcción ferroviaria. ¡Estaba! Sufrió un ataque al corazón en Tordesillas al volante de su coche. Que no es un ataque al corazón, que es una arritmia. Es que esto es increíble. ¿No se dan cuenta ustedes lo que está ocurriendo? Que si no fallece en su casa, fallece... Es que cuando se viaja en coche, cuando se pasa por muchos sitios, se va recibiendo acumulación de dosis de radiación, especialmente de esas famosas antenas de telefonía. Para la perra Ursula von der Leyen, la de los semiconductores y microchips, la de la inversión que ha mandado al otro perro, a Sánchez, a hacer esta inversión que vamos a ver después, ya la hemos descubierto. ¿Te estás enterando, perra? Eres una criminal más, la que llevas precisamente el peso en Europa. Ustedes ya tienen que salir con escolta, y muy bien pagada además. La pagan con el dinero de aquellos a los que han matado, literalmente. Pero a partir de este momento tienen que tener cuidado de por dónde van. Siguiente noticia. Fallece un peregrino norteamericano de 64 años en Zubiri mientras realizaba el Camino Santiago. Esto, por allí hay mucho monte y haciendo ejercicio. ¡Malo! ¡No se puede! El fallecimiento ha sido por causas naturales. Y tras recibir el aviso a las 14:08 minutos, se ha enviado un helicóptero y una ambulancia medicalizada que no han podido hacer nada por salvar su vida. El fallecimiento ha sido por causas naturales. Ya está. ¡Ea! Otro menos, otro numerito más para las estadísticas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Pesar en la escuela primaria Godor José Cubas por el fallecimiento de un alumno. Ya dijimos que nos íbamos a acostumbrar cada vez más a ver esto. Las autoridades establecieron duelo para la jornada de hoy, por lo que no habrá clases este viernes. Bueno, pues, como empecéis a hacer lutos y duelos, va a llegar un momento en que vais a tener que suspenderlo. Porque os va a pasar como con el Instituto de Pamplona, que llevan 3 niños en menos de un mes muertos. No terminamos de quitarnos las lágrimas por Alberto, que ahora es... 2 días después muere otra alumna. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Se han cebado con esos institutos rodeados de antenas de telefonía, ¿verdad? ¡Qué mala suerte! Venga, vamos a enterarnos al menos qué edad tenía esta chiquilla. Hondo pesar en la comunidad educativa chacarera, tras conocerse el deceso. El deceso, el óbito, es el fallecimiento, la muerte, del pequeño Franco Lisandro, quien asistía al establecimiento. Luego de confirmarse que en la jornada de ayer el niño no pudo superar una condición congénita de su corazón, le echan la culpa a los genes. Las autoridades educativas determinaron asueto por duelo para todos los niveles para la jornada de este viernes. Bueno, increíble. Venga, seguimos. Por supuesto, niño vacunado. No se olviden. Y probablemente haciendo ejercicio. Como este. Salió a ejercitarse y falleció de un infarto. Y dale con el infarto. Que no es bien. Empezad a decir ya arritmia. Si lo estáis justificando con el SARS-CoV-2. Si ya estáis diciendo que la infección por SARS-CoV-2, incluso la sintomática en el 2020, genera ahora arritmias. Entonces ya no digáis que falleció de un infarto. Ya podéis decir tranquilamente arritmias. ¿Eh? Aquí tienen ustedes una víctima más. Un hombre de aproximadamente 50 años, muy mayor para la nueva normalidad, falleció mientras corría en la explanada de Bellas Artes. ¿Qué estaba haciendo? Correr. Alguno dirá, es que se esforzó demasiado. Los oficiales, como me dijo a mí, el analfabeto guardia civil cuando fui a denunciar todo esto. Los oficiales comentan que el hombre se encontraba corriendo en la explanada de Bellas Artes cuando de repente se sentó y comenzó a pedir ayuda, pues no se sentía bien. Los policías intentaron proporcionarle los primeros auxilios y mientras llegaba una ambulancia le quitaron los tenis para que oxigenara mejor. Pero el señor se desvaneció, lógicamente, arritmia, pérdida de conocimiento. Y antes de recibir el apoyo de paramédicos le dio un infarto fulminante. Con lo sencillo que es decir, le dio una arritmia y falleció en el momento. Pero ellos dicen infarto fulminante. Porque claro, si dicen infarto, pues suena mejor. Es más común. Crónica acudió al lugar de los hechos y al acercarse a los policías que estuvieron presentes en el hecho no refirieron mayor información. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso. Ahora lo llaman occiso. Individuo que ha perdido la vida de un infarto fulminante. Siguiente noticia. ¡Luto! Luto, duelo, a pesar de, en el cartagenerismo, con la repentina muerte de Trino con 47 años. También eres muy mayor, Tino, para estar viviendo la nueva normalidad del perro Sánchez. ¿No recuerdas que dijo que el planeta no era sostenible? Lo dijo un poquito antes de sacar la solución desde el minuto uno, que era la vacuna. Tino, no te enteraste. Tenías que haberle echado cuenta a esos negacionistas que nos decían en televisión. El cartagenerismo está de luto. Trinitario Vidal Amador, conocido futbolísticamente como Trino, fallecía repentinamente en Cartagena con la edad de 47 años. Jugó en las bases del Cartagena Fútbol Club. Estas son gente que, bueno, nació, tienen el mismo año de nacimiento que yo, el 75. Son personas que durante un tiempo han estado jugando profesionalmente y después mantienen cierta ligazón con el mundo del deporte, bien se hacen entrenadores, pero mantienen contacto con el deporte, se siguen ejercitando. Y el ejercicio, el deporte y la vacuna es letal, ya lo hemos dicho, y además conocemos la causa. Sus últimos años como deportista los pasó jugando con los veteranos del FC, donde están consternados. Sí, aquí están todos consternados. Esperemos que estén echando mano a sus neuronas para dar con la causa de la muerte. Aparentemente, Tirino no sufría ninguna enfermedad, por lo que su muerte ha causado más sorpresa todavía. ¡Qué va! Ha sido el cambio climático el que los ha matado. ¿Os estáis enterando, criminales de la desinformación masiva? Ustedes que dicen que es el cambio climático, la contaminación ambiental es la que está matando a la gente, ¿verdad? Sigan, ustedes sigan, ya verán. En la web del Cartagena, Veteranos se facilita información, así como algunas de las imágenes de este futbolista que ha dejado de existir. Lo único que habéis dicho es cierto, ¿vale? Bueno, pues este chiquillo, después de todo, desde esta redacción enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Mira, después vamos a colgar todo esto. Hagan ustedes el favor de generar tendencia para explicar a la gente lo que está ocurriendo en los comentarios, ¿eh? Porque esto es insufrible, es insoportable. Venga, siguiente noticia. Vía aérea traslada a un paciente, no es trasladan, es traslada a un paciente con infarto al hospital civil. Y dale con el infarto. Y dale con el infarto. Ven ustedes que está en una zona montañosa, ¿verdad? Recuerden, cobertura en los sitios altos. Como parte de las labores para salvaguardar la vida de las y los michoacanos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública trasladaron a una persona de sexo masculino, un hombre con 57 años de edad, al Hospital Civil en Charo. Señala un comunicado de prensa que, en atención a una solicitud de urgencia médica, arribaron al municipio de Hidalgo para trasladar al paciente, quien presentaba un cuadro de gravedad ocasionado por un infarto agudo al miocardio. Sí, claro. Justamente le dio en la montaña. El mal de montaña, recuerden. Y requería atención médica especializada de manera inmediata. Bueno, al menos no ha muerto. ¡Por ahora! Vamos a ver la siguiente noticia. Sí. A ver... esta. Tania Tinoco es hospitalizada por una arritmia. Menos mal. Menos mal que por una vez, dicen ustedes, el concepto apropiado. Arritmia, exactamente. Familiares y Ecuavisa piden respeto a su privacidad. Carlos Vera afirmó que tuvo contacto con Bruce Harderman, esposo de la comunicadora, para saber del estado de Tinoco. Ah, me creía que iban a decir o que iba a leer que tuvo contacto con alguien y que tenía la COVID, porque son capaces de eso y demás, ¿eh? Muy bien, de alguna manera, arritmia. Siguiente noticia, venga. Esta es muy interesante, porque tenemos, digamos, fuente directa, ¿eh?, con esta noticia. Fallece Juan Luis Hernández de un fallo cardíaco mientras esquiaba. Este hombre es el expresidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, con 69 años, y fue atendido sin éxito por el servicio de pistas de Sierra Nevada en la zona Laguna y por varios médicos que se encontraban allí. De hecho, estaba precisamente, esto es noticia de hoy, 8 de abril, estaba precisamente con el padre de nuestro amigo Juan, que es seguidor aférrimo de la quinta columna, además. ¿Vale? Dice, Juan Luis Hernández Linares, expresidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, falleció este jueves en Sierra Nevada, si es que no puedes estar en sitios altos, de un fallo cardíaco, mientras esquiaba junto a unos amigos en la pista olímpica de la zona Laguna. Ya decimos desde aquí que esto es una arritmia, lo que le ha dado a este hombre. Granadino tenía 69 años, fue atendido por integrantes del servicio de pistas de la estación, así como por varios médicos que esquiaban por la zona en este momento, que trataron de reanimarle sin éxito, según informaron Ideal, fuentes de Cetursa, ¿vale? Bueno, ahora hablan un poco de la historia. Bueno, este hombre que aquí tiene bigote, lo van a ver ustedes ahora sin él, en la foto, 3 minutos antes, acompañado del padre de Juan, donde no tenía, donde todavía estaba vivo, 3 minutos antes de fallecer súbitamente, a pesar de los esfuerzos de incluso médicos que lo acompañaban. Vamos a ver la fotografía que nos envía Deba Juan. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esto fue justo 3 minutos antes la persona de la izquierda, ¿vale? Sin bigote, pero la de la izquierda. 3 minutos antes de tener el fallo cardíaco. Y ahora vamos a ver qué es lo que había justo al lado de esa ladera, ¿eh? Vamos a ver ahora la escopeta, por así decirlo, la pistola, el causante directo de la muerte en combinación a la vacuna que llevaba este individuo. Está bien, ¿verdad? Es una AK-47, como poco, ¿eh? Esto va para Nájera, el que dice que no hacen daño. La persona se encontraba muy cerca de esta antena de telefonía cuando empezó a sentirse tan mal y murió súbitamente. Vuelvo a recordar, noticia confirmada precisamente por un seguidor de la Quinta Columna cuyo padre estaba con la persona que han visto ustedes justamente al morir, al fallecer. Por lo tanto, tenemos fuente directa. No se preocupen, habrá quien no lo quiera creer, porque esto no es una creencia. Hay ciencia detrás de todo lo que decimos. Consternación en el Ellín Deportivo por el fallecimiento de Trino. Bueno, este lo hemos visto antes. Gran jugador en la temporada 2000-2001, ¿vale? Con 47 años, también estuvo en el Sevilla B. Ya lo hemos visto. Siguiente noticia. Esto sí, es una noticia. Dice, a ver si nos deja él ahora, Leandro Martínez, que es un experto. Es el presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología. Un dermatólogo. Vivimos una epidemia de cáncer de piel con casos hasta en personas de menos de 30 años. ¿Qué está pasando con esa oxidación de los tejidos exacerbada? ¿Acaso se estará irradiando a la gente? Son muchos indicios ya, ¿verdad? No son indicios, son pruebas. De hecho, hemos analizado la vacuna, lo voy a decir una mil veces. La demanda de personas que piden asistencia dermatológica ha crecido en los últimos meses casi un 40%, dice este experto. Bueno, no se puede leer mucho más de la noticia publicada hoy viernes 8 de abril por un tal Ángel Escalera. Pero viene a recordar que el cáncer también de piel está presente incluso en gente joven. También es letal, ¿eh? Siguiente noticia. Gente más joven. Dice Lola, de Supervivientes, muestra su preocupación ante el temor de padecer una enfermedad degenerativa. Oiga, ¿por qué? Pero si usted es muy joven. ¿Qué tiene? 20 y tantos años. La influencer no oculta su intranquilidad tras experimentar varios síntomas del problema que afecta a su tía. Bueno, tu tía seguramente también estaba vacunada. Enfermedad degenerativa o neurodegenerativa suena a Parkinson, Alzheimer. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a tener esa enfermedad tan joven? ¿Ya te lo han achacado los genes? Marta de Lola, participante de Supervivientes en la edición del 2021, ha puesto el corazón de sus miles de seguidores en un puño después de compartir en una de sus stories de Instagram, como el día que te vacunaste, que también lo compartiste, el temor de que pueda padecer la misma enfermedad degenerativa que afecta a su tía. ¿Por qué, Marta? La televisiva convertida en influencer ha encendido las alarmas después de revelar que le preocupan algunos de los síntomas que ha empezado a notar en los últimos tiempos y que están asociados al Parkinson con el que está lidiando su familiar. ¡Uy! ¡Qué mala señal! Que tienes alteraciones del sistema nervioso central, que tienes temblores, ¿verdad? Que tienes dificultad para concentrarte, que tienes dificultad para dormir, que tienes dificultad para... que tienes hormigueos, que tienes temblores en general, que tienes indicios de parálisis, ¿verdad? No es ningún Parkinson, o si ustedes quieren verlo, es alteración del sistema nervioso central. Lo siento, Marta, te inyectaron óxido de grafeno y lo tienes en la médula espinal. Siguiente noticia. Por infarto falleció A ver, por infarto falleció un hombre dentro de su vehículo en San Sebastián Aparicio. Miren ustedes, aquí todavía no se han dado cuenta, porque en nuestro país la están ocultando. ¿Ven ustedes la imagen? Se la voy a poner más grande para que lo vean. A ver si poquito a poco van entrando. Después de tanto verlo, van entrando razón. Esta es la zona del infarto, donde está la policía, De hecho, están con mascarillas porque creen que la causa de esa supuesta pandemia venía por un virus en el aire. Cuando realmente viene por el aire, pero no se transmite, no se infecta, se irradia. ¿Y saben ustedes de dónde viene? De esa antena enorme que tienen justo enfrente, donde esta persona le ha dado una arritmia que camuflan por infarto. Es que está clarísimo. La semana pasada se reportó el deceso por infarto de un hombre, también de 50 años, al interior de un anexo en San Francisco. Bueno, la gente, pues ya ven ustedes, muere conduciendo. Lo voy a decir una y mil veces. La gente vacunada conduciendo es un peligro. No porque se maten ellos, sino porque van a meter en riesgo a otras personas que no tienen culpa de la ingenuidad y de la estupidez. Como Antonio Resines. Siguiente noticia. Ya casi hemos dado todas las necrológicas. Sí, de hecho vamos a dar esta noticia que nos ha llamado la atención por el contexto de la noticia. Pero antes vamos a ver un pequeño vídeo de lo que me parece una aberración, de lo que van a hacer en Valencia. De modo que no es que contraten, cuentan con la policía local de Valencia para la vigilancia de la temperatura corporal de los transeúntes con drones, haciendo uso de drones, con la excusa de controlar una supuesta pandemia, que a día de hoy ya saben ustedes de sobra que es un genocidio. La temperatura corporal, que no la fiebre, la temperatura corporal. Ojo, que esto es un detalle muy importante. Esto es simplemente es para crear el cisma. Yo desde aquí recomendamos, literalmente, a todo aquel que tenga una escopeta o un trabuco, que apunte directamente a uno de estos famosos insectos metálicos. Y encima le ponen ustedes la musiquita, para que vean todo que es encomiable, alegre, no es amenazante. El proyecto Stamina es un proyecto europeo del Horizonte 2020 y está proyectado. Del Horizonte 2020, el proyecto Horizon 2020, Horizon 2020, financiado por Cordis de la Comisión Europea, es el mismo proyecto que financia la Grafenflashi con 1.000 millones de euros para la industria del grafeno y 1.000 millones de euros para el proyecto Brain Human, proyecto cerebro humano. Ustedes ya sabían para qué. Para lo cual además hacen falta chips, microchips y semiconductores, porque son los que se está inyectando a la gente. Después vamos a ver a Perro Sánchez, justo después, lo vamos a poner, hablando de lo que les estoy comentando ahora en este momento. ¿Cómo se puede prestar la policía a controlar la temperatura de la gente en una playa, a transeúntes que transiten las calles, con un dron para saber el qué? Si tienen una décima más arriba o más abajo, si tienen un grado de temperatura corporal o no. Si pueden tener 20.000 procesos infecciosos, si han comido una guindilla o una pimienta, termogénicos, si están excitados sexualmente, si vienen de hacer una carrera y han elevado la temperatura hasta un grado más durante un cuarto de hora, ¿para qué? Esto es control. Control y control y más control. Y la policía local de Valencia en bloque lo que tiene que hacer es hacer un comunicado de forma conjunta y decir que ellos no van a prestarse para hacer esto. Ellos no van a prestarse para controlar la temperatura de la gente y en función de lo que diga una cámara infrarroja montada en un bicho metálico, montar después en cuarentenas a la gente, etc. Esto no ayuda a nada, solo ayuda a crear un clima bélico prácticamente en la sociedad. Aparte de un clima de terror y de pánico, haciendo ver además que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de un agente biológico que no existe. Usted, que está hablando como portavoz de la policía local, aparte de ser, me voy a callar, porque usted lo que ha sido es totalmente engañado, completa e ingenuamente engañado como la mayor parte de la población mundial. Sí, ya sé que la televisión lo repetía a todo momento. Ya sé que fallecía la gente, especialmente en las residencias. Previa vacunación antigripal dirigida a las residencias de ancianos en la primera ola, recuerde que era una enfermedad de viejos, ¿verdad? Vacunas de la gripe que también llevan óxido de grafeno reducido, un material que potencia los daños de la radiación, en cuyas residencias colocan las antenas de telefonía justo en las inmediaciones de la puerta. Es decir, estamos hablando de irradiación, no estamos hablando de ninguna infección biológica. Por lo tanto, mascarilla y además la FFP2 con grafeno y las otras tuneadas con grafeno van a potenciar todavía más los daños de la radiación. Ese es el ejemplo que ustedes están dando. En este caso, para la previsión, para la gestión, en este caso, de las crisis pandémicas. ¿Pero qué crisis pandémica? Si ya sabe todo el mundo que esto es un genocidio. ¿Pero qué pandemia ni qué pandemia? Si estamos hablando de un genocidio, aparte de los protocolos, aparte de que literalmente han matado a la gente, en la residencia de ancianos los han dejado morir por inanición, por ventilación mecánica, pulmones reventados con ventiladores. Pero si los ancianos de las residencias han sido irradiados, pero si hay residencias de ancianos que han fallecido en 4 horas, veintitantos ancianos. ¿Pero qué cojones me estáis contando de un coronavirus? Si esto ya no se lo cree nadie. A ver si os enteráis de una puta vez. A ver si hacéis de alguna forma oídos sordos a lo que estáis haciendo, porque la gente va a reventar y no vais a poder contener a la gente. ¿Pero cómo? ¿Pero qué puñetas de crisis pandémica? ¡Crisis de genocidio! Si esto está muy claro, díganlo ya abiertamente. Queremos matar a la gente. Y ya está. Estamos matando a la gente y les estamos diciendo que es el cambio climático y la contaminación ambiental. Pero todas las muertes súbitas son arritmias letales porque le hemos inoculado óxido de grafeno reducido. Un material que se radiomodula y excita con las antenas de telefonía. ¡Punto! Digan la verdad abiertamente y los sanitarios den un paso al frente y digan lo que han hecho. Digan lo que han hecho. No sabíamos lo que estábamos inyectando a la gente. No sabíamos, como han hecho después en la quinta columna, cuando han analizado la vacuna, las vacunas, como hizo el doctor Campra, en un informe preliminar y un informe técnico final, y había por microRAMAN óxido de grafeno reducido. Trabajo que ha sido por laboratorios independientes, que nada tienen que ver con corporaciones farmacéuticas, han corroborado los mismos estudios en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Corea, en Australia y hasta en Nueva Zelanda. Aparte de introducir microtecnología que aparece en el teléfono móvil. O sea, no nos vengáis con tonterías. No vengáis después en invierno a decirle a un individuo, como ustedes lo llamáis, caballero, que no se pone la mascarilla. Porque es que ya no sabemos cómo va a reaccionar. Porque lo primero que puede hacer es señalarte que tú, que tienes una mascarilla, apareces en el móvil. Es que hay que ser gilipollas. Encima de tonto, apaleado. Vamos, nos están apaleando. Ya está bien, no, es que basta, ¿eh? Basta. Similares a las que hemos padecido. Sí, lo que hemos padecido es un genocidio como un castillo y seguimos padeciéndolo por la ignorancia y la incompetencia de gente como tú. Encima piensan que están haciendo ustedes una labor a la humanidad, ¿eh? Vigilando y controlando la temperatura corporal. Hoy se presenta aquí un dron con una cámara térmica que no. No, aquí lo que se presenta es un ladrón. Aquí no se presenta un dron. Aquí se presenta un ladrón que eres tú, un concejal. Un ladrón más que forma parte de esta partitocracia. ¿Qué coño un dron? Se presenta un ladrón. Mejora muy mucho las cámaras térmicas que teníamos en los anteriores drones, que Los puede llegar a anteriores. medir la temperatura de un individuo, de una persona, uno a uno. Muy bien. Vamos, en otras palabras, no se expresa muy bien, que tiene una cámara infrarroja para saber o medir la temperatura corporal. ¿Y eso qué es indicio de coronavirus? ¿Cómo va a ser indicio de algo que no existe? No puede existir infección de un patógeno si el patógeno no existe. Lo que sí sabemos que existe es irradiación. Lo que sabemos es toda la sintomatología y todos los cuadros de la irradiación, de un síndrome de irradiación aguda y de un síndrome de irradiación crónica, que ustedes lo llaman COVID persistente. Es que tiene cojones, ¿eh? implementamos la herramienta tecnológica implementamos que tiene una cámara térmica para buscar, localizamos un botellón y entonces intentamos buscar a esta persona que sabemos que está dentro del botellón, tomando la temperatura a cada una de las personas y viendo cuál de ellas, pues a lo mejor puede tener fiebre o en contraste con las otras personas. Pero ¿y cómo sabes que tiene fiebre? El que tenga la temperatura corporal más alta no quiere decir que tenga fiebre. Una cosa es fiebre como una reacción del sistema inmunológico ante mil causas, hasta una fractura de un ligamento, una fractura ósea, te puede, y de hecho te da fiebre. Es que esto es de locos. Hagan ustedes el favor de darle formación a esta gente. Lo vuelvo a decir, antes eran monos con metralletas, ahora son policías con drones. He presentado una alteración térmica. Alteración térmica. Tiene la capacidad de, en la búsqueda de personas, personas desaparecidas, que haya que encontrarlas, y con la cámara térmica tan ajustada, con esa capacidad que tiene, en un gran espacio de terreno, puede ubicar a esa persona con mucha mayor facilidad. Es decir, control. Control, control, control y más control, ¿verdad? Tiene la capacidad de buscar a una persona. ¿Y qué puñetas tienes que buscar a una persona si está más caliente o no? Porque eso es lo que estás buscando. Puntos calientes es lo que estás buscando con eso. Si se cruza una paloma o un ave y tiene un poquito más de temperatura de lo normal, ¿también la vaya a confinar? ¿O no saben ustedes qué es el objetivo final de toda esta operación? Aparte de crear clima. ¡Cuidado! ¡Que viene el dron! ¡Nos están controlando la temperatura! ¡Échame más hielo! Dirá alguno en la botellona. ¡Échame más hielo! ¿Verdad? Mira, qué avanza la técnica. Qué avanza la técnica. Policía, vergüenza ajena. Vergüenza me da de que la policía levantina. Bueno, lo que está pasando en Valencia, desde luego, no me extraña nada. Absolutamente nada. Venga, vamos a ver ahora. Ustedes saben que la vacuna de Pfizer. Bueno, vamos a verla mejor. Vamos a ver algunas imágenes nuevas de la vacuna de Pfizer. Vamos a cogerlas por aquí. Un momento, porque las veo yo solo nada más. Venga, nos vamos por aquí. Documentos, la cámara de la zongactina, imágenes. Venga. Pues hay, por ejemplo, no sé cuál coger, cuál cojo. En la vacuna de Pfizer hay elementos como este, ¿vale? Esto es un pequeño vídeo. Esto es una microhoja de grafeno. Lo que mata, podemos decir. Este de aquí, que parece que se ve un poquito más claro, ¿vale? Este de aquí. Mira, una disposición en zigzag, ¿eh? Son autoensamblados. Esto es lo que hay en la vacuna de Pfizer. Pero también hay estructuras artificiales, ¿eh? Como esta. Esto es lo que hay en la vacuna de Pfizer. Lo voy a decir una y mil veces, ¿vale? Bueno, ahora se ha quedado parado esto. Esta. Todo correcto, ¿verdad? Esta. Esta. Es el mismo objeto. Bueno, clarísimo. Estamos viendo vídeos, ¿vale? Vamos a coger alguna fotografía. Esta, por ejemplo, ¿vale? Vacuna de Pfizer. Microcircuitería, ¿vale? Entonces, lógicamente, se está inyectando a la gente microcircuitería y grafeno para que esa microcircuitería pueda funcionar. A tamaño nano y micrométrico, en el tamaño de unas micras, que es el caso que ustedes están viendo, en el campo de las comunicaciones funcionan en el campo de terahercios. Y el grafeno inyectado, el óxido de grafeno reducido, lo que hace es convertir la señal de telefonía de gigahercios a terahercios para que esa microtecnología pueda funcionar. De hecho, vamos a verlo. Venga, que lo pongo aquí un momentito, a ver si lo encuentro. Y así todo lo que decimos. Bueno, tengo que encontrar el artículo. Hay tantos. Están todos en la página web de la quinta columna, laquintacolumna.net. ¿De acuerdo? Un momento. A ver. Aquí lo tenemos. Ya está. Venga, vamos a ponerlo. Y que quede claro ya. Esta es una publicación de Cordis, los mismos del Horizon 2020 de la Unión Europea. Grafeno para amplificar las señales de gigahercios a terahercios. Podemos ver después, si ustedes quieren, un artículo donde se nos especifica que la microcircuitería, microrouter, microantenas plasmónicas, microrectenas, etcétera, funcionan en la banda de terahercios. Es decir, han inyectado a todo el mundo óxido de grafeno para que pueda esa tecnología pueda funcionar, ¿eh? Está claro, no lo digo yo, lo dice la Grafenflatschik, Flachik, lo dice la Comisión Europea en su página web oficial, ¿verdad? Ahora vamos a conectar, eso es, el Bluetooth y la ubicación del GPS y vamos a poner a funcionar la aplicación Bluetooth Scanner, ¿vale? Solo esta vez. Es por saber si mis vecinos ya aparecen aquí. Miren ustedes. La segunda es mi televisión. El resto que ustedes están viendo con distintas intensidades son personas vacunadas, son mis vecinos. ¿De acuerdo? Si pinchamos dentro de una de ellas, incluso nos da una indicación o una estimación de la distancia a la que se encuentran, que aparece aquí, 11, metros, 7, 14. Eso va en función de la señal, ¿vale? Pero si se acercan con ellos directamente, con el móvil hacia ellos, se va a poner hasta en 1, 0,5, 0. Es decir, están ahí justo al lado. Esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hay demanda, hay mucha demanda de microchips. ¿Por qué? Porque se ha marcado a la gente como reses, como ganado, aparte de matarlos. Porque para que esa tecnología pueda funcionar, hemos dicho que hace falta el grafeno, el óxido de grafeno. Pero es que el efecto colateral que tiene el óxido de grafeno es la muerte súbita por arritmia, inflamaciones del miocardio y del pericardio, pericarditis y miocarditis, alteraciones del sistema nervioso central, que es el tejido de conducción eléctrica del cuerpo. Y estamos hablando de un superconductor, además de vertir radicales libres, oxidar los tejidos, incendiar a los pacientes con cáncer y generarlo por mutagénesis y alteración cromosómica, y aparte de vertir tanto radical libre, colapsar el sistema inmunológico, favorecer una tormenta de citoquinas y una neumonía bilateral, es decir, la COVID-19, o lo que han hecho llamar COVID-19. Potenciación de la radiación. Potencia la señal, pero también potencia los daños. Está muy claro, ¿verdad? La aplicación se llama Bluetooth Scanner y tienen que descargarla necesariamente porque los teléfonos Samsung y iPhone han sido capadas por el sistema para que los vacunados no aparezcan. Así que tienen que, digamos, hacer una ampliación de una pequeña aplicación, pero cualquiera vale. Blaze Scanner también os vale, ¿eh? Hagan la prueba. Vayan al cementerio y comprobarán que incluso los que han fallecido recientemente, vacunados probablemente por esto que hacen llamar vacuna además, siguen emitiendo señales hasta en la tumba. Hasta en la tumba. Fíjense ustedes hasta qué punto ha llegado esta aberración. ¿Es para matarlos o no es para matarlos a todos? Por eso les vuelvo a decir una vez más, por mucho que ustedes quieran ocultar lo que está ocurriendo, la verdad tiene tanto poder que ustedes tendrán que buscar un centímetro cuadrado de tierra para esconderse. Y ni aun así lo encontrarán, porque su conciencia la tendrán más negra que el infierno. Y toda la quinta columna en bloque les estará persiguiendo hasta el final. Van a vivir eternamente, eternamente mal. Venga, esta noticia la quitamos, la del grafeno, que ya la hemos visto. Ahora vamos a ver por qué hemos visto lo que hay dentro de la vacuna, microcircuitería y grafeno, ¿verdad? Aparte de que esos materiales se autoensamblan, también hay un vídeo que lo hemos visto varias veces. Ahora van a ver por qué Sánchez, quiere hacernos llevar a la tecnología más avanzada y no quiere que España se quede detrás. Ellos siempre le dan la vuelta a todo. siempre le dan la vuelta a todo y lo ven como una oportunidad. Pintan la muerte y la enfermedad como una oportunidad, cuando realmente es el objetivo del desarrollo sostenible como hoja de ruta de la Agenda 2030. Y lo siguen negando, es la frase. Yo lo sé, ustedes lo saben, y tenemos que preocupar que cada vez más gente lo sepa, para que se vean arrinconados, que no puedan salir ni a la puerta de su casa, y que cuando salgan sea para ir literalmente a la cárcel. Ya sea un presidente de gobierno, ya sea el batracio intergaláctico Klaus Schwab, ya sea el presidente Trudeau, etc. Esta gente son escoria y no merecen sobrevivir. No merecen estar ni un segundo más en la faz de la Tierra. Ninguno. Todos los que han llevado la chapita de la Agenda 2030 se han autocondenado ellos solos. Ya sabemos lo que es la Agenda 2030. No queremos saber más nada más de la Agenda 2030. Ya sabemos suficiente. Entonces, vuelvo a decir, como hay demanda de microchips y semiconductores porque se están inoculando por miles de millones a toda la población mundial, Sánchez nos dice esto, en toda la cara además, ¿eh? Sánchez anuncia un nuevo PERTE de 11.000 millones para fabricar microchips. Le dan 500 millones de euros a los camioneros por el tema del transporte y el gasoil. Le dan, no le dan nada a los desempleados que no pueden cobrar este mes porque les han dicho que ha venido un ciberataque de Rusia y se lo han creído. Y se lo han creído. No creo que se lo hayan creído, Sánchez. Ya no te cree nadie, ni a ti ni a ninguno de ustedes. Y sin embargo, para esto siempre hay dinero. ¿Ven ustedes? Además, que parte de ese dinero es del presupuesto de los españoles. Presupuesto, es decir, dinero de nuestros impuestos para matar literalmente a tus familiares. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y él se ha erigido para participar en esa matanza en nuestro país. Alberto Fernández en Argentina. Joe Biden, porque el otro quizás no estaba muy por la labor, en Estados Unidos. De hecho, ni siquiera ha salido. Probablemente como en él. Lo han puesto. Esta gente no está legitimada para gobernar nada. Porque las elecciones como tal, el supuesto sistema democrático, no existe. Por lo tanto, nosotros ni obedecemos jueces, ni obedecemos a jueces que apartan 550 denuncias de más de 240.000 personas en un cajón, ni obedecemos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que viven y dictan literalmente los protocolos de un régimen, de una tiranía, y en definitiva no estamos viviendo en esta sociedad. Vivimos en un mundo de realidad mientras cada vez intentamos salvar a la mayor cantidad posible de personas. Nosotros no tenemos nada que ver con esta sociedad de psicópatas, de mentirosos compulsivos, de enfermos mentales y, por supuesto, de criminales. No tenemos nada que ver. Que no me venga a mí nadie a decirme que me pongo una máscara, ¿eh? Sánchez anuncia un nuevo PERTE de 11.000 millones para fabricar microchips. Para esto sí hay dinero, ¿eh? El proyecto busca atraer inversiones en la fabricación de los semiconductores y de las tecnologías relacionadas. Oiga, grafenano, señor Martín Martínez, campeón de futbolines, el director de Grafenano, aquí le están llamando directamente. De hecho, su página web y su empresa aparece financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, un PERTE, para la fabricación de microchips y semiconductores. Ustedes dirán, oiga, pero hay demanda, ¿hacen falta? Claro, no lo sabía. Lo están inyectando por miles de millones a toda la población mundial, a su hijo, a su vecino, a su padre. Ah, no, perdone, que ya está muerto. Además, cifró en 19.000 millones de euros los fondos europeos recibidos ya por España. ¿Ven ustedes cómo para esto hay dinero? Vamos a escucharlo. Situaremos a nuestro país a la vanguardia del progreso industrial y tecnológico. Puta. Bueno, después, como digo, vamos a poner aquí el Twitch. De hecho, lo voy a poner ya, para que ustedes le... Un momentito. Para que ustedes le puedan contestar. Un momento, Lo voy a dejar aquí en el Telegram. Eso es. Disculpen, porque estamos en pleno directo, pero todo eso es importante. Ahora, tiene la publicación en el canal de Telegram de la Quinta Columna, ¿eh? La del presidente Sánchez, por si quieren decirle algo. Díganle ustedes que yo lo sé. Le ponen el hashtag yo lo sé. Aquí sabemos lo que están haciendo. Bueno, van a escuchar ustedes una voz en un botijo, como siempre. El anuncio que les hago aquí en el diario El Español es la aprobación próxima de un nuevo proyecto estratégico sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública. Creo que las razones son bien conocidas, podemos todas intuirlas, incluso también corroborarlo, y es que los semiconductores son un elemento básico. Los semiconductores y los microchips, que era el título, que no lo dices. Efectivamente, ya lo hemos corroborado, señor Sánchez. Efectivamente. Ya sabemos para qué quieren los semiconductores, ya sabemos lo que se están haciendo con ellos. Ya sabemos lo que se está haciendo con los microchips, señor Sánchez. Ya sabemos dónde están inoculados los microchips. Todo lo sabemos, todo lo intuimos, dice. No sabes ni lo que estás diciendo. Cuando te sales del guión y no lees directamente lo que tienes que leer, que es lo que te dicen que leas, porque eres un títere, no eres otra cosa, pues te pilla, te haces la picha un lío, o lo que tengas. Vamos a seguir escuchando. Todos los sectores energéticos y, por tanto, adquieren una importancia, yo calificaría de geoestratégica mundial. Claro que es geoestratégica. Claro que es geoestratégica mundial, más bien global, ya que te gusta tanto. Para seguir cargándote a la mayor parte de la población y controlar al resto. Te lo vuelvo a decir, te ha salido mal todo esto, señor Sánchez. Eres una rata. Te ha salido todo esto mal y te vamos a perseguir hasta la saciedad. Usted es un criminal y es un asesino. Tú y toda tu cúpula de gobierno y toda tu puta madre y todo el arco político que habéis comulgado con la Agenda 2030. ¡Fuera! Literalmente, ¡fuera de aquí! No queremos ni verte, queremos verte en la cárcel o muerto colgado en una plaza. Colgado directamente de una horca en una plaza. No soportamos más esto. Y vamos a hacer justicia. Te estás enterando, rata, y vamos a hacer justicia. Vamos a seguir. En un contexto de transformación digital. Exactamente. De nuestras economías. No, de nuestras economías no. De nuestros cuerpos, de nuestras biologías. Transformación digital. Recuerden al señor Klaus Schwab. Lo digital, lo físico y lo biológico, ¿verdad? Una fusión. La fusión de lo digital, lo físico y lo biológico. Y ahora te vas a leer de nuevo lo que ya ha dicho el sapo batracio intergaláctico del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Y tú, que eres la puta de Soros. España no va a perder la carrera de la tecnología más avanzada. Bueno, voy a callar. El que vas a perder la carrera vas a ser tú. De hecho, la has perdido ya. Ya te están situando cerca de la Secretaría de la OTAN. Muy al contrario. El gobierno de España quiere que nuestro país definitivamente sea y se sitúe a la vanguardia del progreso industrial y también del progreso tecnológico. Sí, sí, es el que más. Es el que más pinchados tiene. Y este proyecto estratégico, este PERTE, representa esa gran apuesta que yo calificaría de ambiciosa, ¿por qué no decirlo también de audaz?, para atraer importantes inversiones en la industria de los semiconductores y de las nuevas tecnologías relacionadas. Ven ustedes, lo que hacen es participar a marranos como Martín Martínez, el director de Grafenano, y todo ese tipo de empresas que fabrican y comercializan grafeno. Ya les están hablando de los semiconductores, de los biomateriales, etcétera. Eso es las nuevas tecnologías. Venga, vamos a seguir. Que serán clave para alcanzar esa ansiada autonomía estratégica también a nivel europeo. Bueno, esta es la confirmación, señor Sánchez, la corroboración de que usted es un asesino y un criminal. Y la tenemos directamente en nuestras narices. ¿Ven ustedes cómo se van cumpliendo todos los pasos, todas las hojas de ruta de la Agenda 2030? Solo están siguiendo una agenda. Pero todo esto tiene una contrapartida, una reacción. La reacción de la gente que ya es conocedora de lo que se está haciendo. Esto es lo que no contaban. Y esto es lo que se les va a venir encima. Hoy nos hemos dado cuenta de que realmente los vídeos de la quinta columna no solo los están viendo 3.008 personas. Eso es una ilusión. Llegan a infinitamente más cantidad de gente. Mucha más cantidad de gente de lo que marca literalmente ahora mismo en el... Que además ustedes vendrán otra cantidad. Lo que marca en el margen superior izquierdo. Bueno, voy a quitar a este individuo. Vamos a ver la siguiente noticia. Esta noticia me ha llamado la atención porque dicen, lo publica News, que es un diario normalmente de salud también. No es un bulo. Localizan 4 cañones para disolver tormentas de granizo en la Comunidad Valenciana. Esto es noticia del 29 de marzo, hace 10 días ahora. Aquí aparecen una especie de cañón. Dice, las inspecciones realizadas por el Servicio de la Policía de Aguas han localizado los cañones con explotaciones agrícolas de Gavarda, Valencia y San Rafael del Río en Castellón. Estos cañones lanzan ondas sónicas a 11.000 metros de altura a una velocidad de 333 metros por segundo y con una potencia de 133 decibelios con las consiguientes molestias para los vecinos. Esto no es así, pero bueno. Asociaciones agrícolas denuncian que estas prácticas alteran el balance energético de las tormentas. Pero vamos, esto ya se estaba denunciando desde... Y fíjense lo que dicen ahora, ¿eh? Finalmente la incógnita se ha resuelto. La incógnita serían para ustedes, que lo llaman misterios. Los cañones, vamos a ver, de propagación de ondas de choque en la estratosfera para deshacer tormentas de granizo existen y no forman parte de ninguna teoría de la conspiración. No. ¿Saben ustedes lo que realmente se ha resuelto? News y determinados medios de información criminal. No era ninguna teoría de la conspiración. Las vacunas llevan óxido de grafeno reducido y microtecnología. Eso es lo que se ha resuelto. Por lo tanto... Se ha envenenado a toda la población mundial y es más, se le ha hecho ver que estábamos ante un supuesto coronavirus, que solo era una cortina de humo para que se siguieran inyectando. Eso es lo que se ha descubierto y que no es ninguna teoría de la conspiración. Por mucho que se empeñe el analfabeto Antonio Resines, el criminal de Jiménez Los Santos, el criminal de Pedro J. Ramírez y por supuesto la criminal de Ana Pastor. Tantos nombres, habéis participado muchos. Por muchos de que ustedes, muchos, hayan participado y hayan sido cómplices de esta matanza, no quiere decir que la verdad ya haya salido. Y la verdad ha colocado cada uno en su sitio. Y ustedes son criminales. Nosotros llevamos la verdad por bandera y la vamos a seguir llevando hasta la saciedad. Hasta que despierte hasta Antonio Resines, el último monigote del planeta. Hasta entonces... por mucha gente que hayan quitado ustedes de en medio, ustedes serán lo siguiente, no se preocupen. Escóndanse. Siguiente noticia. Nos quieren hacer ver que nos cuidan. Fíjense ustedes esta noticia, el tratamiento que han dado. Otra vez con Moderna, precisamente los lotes que retiraron, fabricados en España, en Japón, cuando descubrieron partículas magnetometálicas. Hay que recordarlo siempre. Es decir, grafeno. Sin decirlo, te lo dicen todo. Retiran un lote de vacunas de Moderna por la presencia de un cuerpo extraño en un vial. Esto tiene como motivo varios motivos para dar esta noticia. En primer lugar, el hacer ver que realmente están encima de ustedes y que le cuidan. Hombre, si hubiera, cualquiera diría cuando ve esta noticia, hombre, ¿cómo va a haber óxido de grafeno reducido en las vacunas? Por mucho que lo hayan dicho tantos países, ¿verdad? De forma independiente. Si han visto el más mínimo cuerpo extraño en un vial, ¡pah! Y han retirado todo el lote. ¿Cómo va a haber óxido de grafeno? Ese es uno de los motivos que tiene dar este tipo de noticias. Y el segundo es que alguien ahí habrá visto algo raro, que ustedes ya se pueden imaginar lo que es, y no lo habrá visto a simple vista. Porque eso no es negro, es transparente y translúcido. ¿Verdad, Diego Peña? Lo digo porque tú mismo lo dices en un artículo. Vamos a leer un poquito más del cuerpo de la noticia. La Agencia Española del Medicamento confirma que no se ha administrado ninguna dosis del vial. No se preocupen ustedes. Y que solo se registró incidencia en una de las dosis del paquete. Solo en una. ¿Qué pasa? Que se concentró, se fue apilando ahí demasiado las capas de óxido de grafeno hasta que formaron un poquito más carbonáceo y aparecía oscuro, ¿verdad? Como pasó en Japón. Alguien lo vio, algún técnico de calidad, y dijo, oiga, esto no estará defectuoso. Entonces dirán, sí, es que de los lotes de producción seguramente la poleta, ¿eh?, al dar tanta vuelta, porque como son millones de dosis, alguna chasca de metal caería ahí. Esa es la explicación. Vamos a ver qué explicación da. La agencia señala en una nota informativa publicada este viernes que el lote retirado es el 000190A, que caduca el 1 de julio de 2022 y está fabricado en Madrid por Laboratorios Robi. A ver, ¿qué más dice? No es necesario de que adopten ningún tipo de medida especial, ¿eh?, aquellas personas que pueden estar afectadas por este lote. Entre otras cosas porque muchas de ellas ya están muertas. Esta retirada se ha adoptado de forma preventiva, ya que solo se ha detectado la incidencia en una única unidad y no es esperable que haya más unidades afectadas en el lote. El fabricante está llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del problema y evitar su recurrencia. ¡Y una mierda! El fabricante, Moderna, lo que tiene que hacer es mirar con un puto microscopio. ¿Te estás enterando, Almudena? Mirar con un puto microscopio óptico una gota de una vacuna. De ese vial o del que quieran. Una solo. De hecho, tendrían que hacer contrastes de estadísticos de calidad de todos los lotes. Y no hacen nada. Todo esto es una falacia, es una mentira. Al final, ¿qué es lo que dice? No obstante, a pesar de estas precauciones y de su baja frecuencia, estos hechos pueden suceder dado el altísimo número de dosis fabricadas. Actualmente, Moderna ha puesto en el mercado más de 900 millones de dosis a nivel mundial. Apostillan. ¿Eh? ¿Ven ustedes? ¿Cómo va a haber allí óxido de grafeno, a pesar de que lo han dicho de forma independiente varios laboratorios de todas las partes del mundo? ¿Verdad? El reloj ha empezado a contar. Os queda cada vez menos tiempo. Los mentirosos ya no pueden mentir tan compulsivamente como lo hacían antes. Vamos a ver la siguiente noticia. Va a pasar la gata por delante. No se ve. Pero antes vamos a ver un vídeo. Sí. Vamos a ver cómo actúa la falsa disidencia. Es un vídeo que hemos puesto hoy y lo hemos colgado en la web servidor de la quinta columna, pero merece la pena estudiarlo a fondo. Internacional sobre lo que es sí, el movimiento los estudios, como ¿no le tienes algún dato sobre lo que... Bueno, van a ver ustedes una, no solo una seguidora de la quinta columna también, una persona de Costa Rica que va a entrevistar, digamos, a este hombre y le comenta, oiga, están encontrando el óxido de grafeno en todas las partes. Es la única evidencia, ciencia real que tenemos de lo que hay en la vacuna porque son los primeros análisis que se han hecho de forma independiente en la vacuna. Los demás son paper, son artículos científicos, supuestamente científicos que vienen precisamente del enemigo al que estamos denunciando. ¿Te estás enterando, Almudena? No nos vengas con un argumento de la Agencia Europea del Medicamento porque estamos denunciando precisamente a la Agencia Europea del Medicamento. Y pensábamos, todos los despiertos, que tú también denunciabas a la EMA. Ahora resulta que nos das un argumento de la EMA para echarnos por tierra a nosotros. Hombre, coge un microscopio y no vayas a criticar precisamente a aquellos que lo hacen. No tenéis vergüenza. Ustedes estáis súper identificados. Miedo me daría a mí de llamarme Almudena Zaragoza y de ir por la calle. A día de hoy, con las barbaridades que has montado en este tiempo, con la serie de difamaciones que has echado encima, con los escupitajos que has lanzado encima, de personas que se están partiendo la cara literalmente, que están dando la cara, como el doctor Sevillano, como el doctor Campra, arriesgando sus vidas literalmente. Tú lo vas a arriesgar, pero de otra forma. Por eso decimos muchas veces, no sabemos hasta qué punto os han pagado tanto y si os merece la pena lo que estáis haciendo. Pero os estáis jugando el rostro, tela. Vamos a seguir. La imaginería internacional sobre lo que es el movimiento los estudios, antivacunas. Como ¿no le digo, algún dato sobre lo... La imaginería de lo que es el movimiento antivacunas. Ella le está hablando del óxido de grafeno y que ha sido recreado en otros países. Y fíjense ustedes lo que va a decir ahora. Dato sobre lo que es ARN mensajero. Porque no... ¿No tenéis ustedes algún dato? ¿No tiene usted algún dato de lo que es el ARN mensajero? Porque eso sí que hay evidencia científica. Y le estoy diciendo, oiga, les vuelvo a repetir. Lo que han encontrado en todos los países es el óxido de grafeno reducido. Más indicios de microtecnología y patrones artificiales. Hasta el punto de que la gente aparece marcada en Bluetooth. Oiga, pero ¿por qué no hablamos mejor? ¡Clarísimo! ¿Eh? Yo soy disidencia. ¿Por qué no hablamos mejor del ARN mensajero y de la proteína espiga? ¿Eh? Seguimos. tratamos de tratar cosas más específicas, como lo que hizo el doctor Ismael. ¿Por qué no tratamos cosas más específicas, como lo que hizo el doctor Ismael con... Que nos habló de la espina Spike, que eso es... De la espina Spike. De la espina Spike, dice. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Por qué no hablamos de cosas más específicas? Hombre, ¿habrá algo más específico que un análisis técnico, que un informe técnico de una analítica de una vacuna? ¿Se dan cuenta ustedes cómo actúa la falsa disidencia? ¿Se dan cuenta ustedes cómo actuaban los médicos por la verdad? ¿Los quieren más claro? Te sacan del discurso oficial del SARS-CoV-2 para hablarte de la envoltura del SARS-CoV-2. Y ojo, porque la espina Spy dice, es que no sabe ni lo que está diciendo, como Almudena y como la otra. Es que es increíble. Y pensar que individuos como este mentecato tiene una gran cantidad, decenas de miles de personas, que se están perdiendo literalmente en argumentos falaces. Muchos de ellos con muy buena intención, pensando realmente que están cumpliendo con algún tipo de disidencia real. Sí lo podemos evidenciar, es parte de la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Tienes alguna referencia, algún dato? ¿Tienes algún dato? Dice, tenemos el informe Campra, tenemos un informe en Reino Unido, hay un informe en Estados Unidos, ahora hay otro en Australia, el de Argentina próximamente también con Microraman. ¿Alguna referencia? Tenemos al senador, un senador australiano, diciendo que esto es un genocidio cuando ha visto lo que hay dentro de la vacuna. Grafeno y microtecnología. ¿Quieres algún indicio? Dice. Para no meternos en esos temas que son áreas grises. Para no perdernos en esos temas que sonarían a grises. Bueno, como le estoy diciendo, o sea, en estos informes, lo que se tapó y lo que se hace, o sea, lo que se está manejando como ARN mensajero en sí, el grafeno, porque ese químico se acopla al ADN y lo que se maneja, ¿verdad?, es el ARN, o sea, que eso también hace lo mismo. Entonces, si se cambia una palabra por la otra, ahí se está teniendo todo. Entonces, sí, ¿para qué alguna evidencia? ¿Tenés alguna evidencia? Los estudios. Sí, es que ahí es donde me quedo botado. Yo trabajo con medicamentos. Y si no se registró en una página oficial de estudios clínicos, o si no me lo pueden demostrar con un certificado de análisis. De... ¿El certificado de análisis? Un certificado de análisis. Este está esperando a que se registre, igual que esta gente, ¿se dan cuenta ustedes? Están esperando a que lo publiquen en una revista científica que financian ellos. Hay que ser estúpido. No hay que publicar un informe técnico, una analítica de Microraman. Ya son técnicas validadas en la ciencia para comprobar algo. En este caso, caracterizar un material como el óxido de grafeno. Yo no voy a publicar un análisis de mi orina para demostrar que tengo la urea o el ácido úrico alto. No hace falta. A través de técnicas ya contempladas en el ámbito médico, hay determinadas técnicas, como el análisis de orina, para saberlo. O que hay niveles altos de proteína. O no tengo que publicar en una revista científica que me tomo el índice glucémico en sangre para saber qué nivel de azúcar tengo. Ya hay técnicas validadas. Y la técnica Microraman es una técnica validada para caracterizar materiales que además tienen apariencia grafénica en la literatura científica. Por lo tanto, ya está todo comprobado. No hace falta publicarlo en The Lancet ni nada de esto. Tú eres otro financiado, eres otro pagado más. Tú eres otro criminal más que estás tapando literalmente. Yo no sé cómo se llama este individuo, pero si lo ven por alguna parte, apártenlo de su camino y denúncienlo. Esta es la primera fila de la disidencia controlada. Esta, la que nos habla de la proteína espiga y del ARN mensajero. La tecnología ARN mensajero es un farol. Todos los que han leído papers de la tecnología ARN mensajero han perdido el tiempo. Porque digo que mucha de la gente que hay ahí, además, piensa realmente que han encontrado indicios de que están haciendo algo mal. Pero en base a un dogma erróneo que no existe. No existe la tecnología ARN mensajero. Jamás existió la tecnología ARN mensajero. es una tapadera para introducir grafeno y microtecnología. ¡Punto! A ver qué dice. De un laboratorio certificado 17-025, no lo puedo creer. Pues sí que hay laboratorios certificados. ¿Te parece poco certificado una universidad donde el doctor Campra hizo esos análisis? ¿Te parece poco certificado los laboratorios de Reino Unido, de forma independiente también, donde hicieron los análisis? ¿A qué llamas un laboratorio certificado? ¿A qué llamas un laboratorio certificado? Un laboratorio que tenga capacidad para hacer... ¿O es que quieres que esté aprobado por la EMA? ¿Tú qué quieres? ¿Que esté aprobado por la Agencia Reguladora del Medicamento? Madre mía de mi alma. Porque te puedo decir que yo he analizado vacunas buscando lo mismo, me han pagado personas y si... Te han pagado personas, pero no para analizar vacunas. Tú has analizado una puta mierda, has analizado tú. Tú no has analizado ninguna vacuna. Aquí los únicos que analizaron de forma pionera vacunas fueron la Quinta Columna por mediación del doctor Campra. Y de forma independiente, ¿eh? Que el doctor Campra nada tiene que ver con la Quinta Columna, salvo que la Quinta Columna le encargó esa investigación. Porque teníamos altas sospechas de que había un derivado del grafeno en la muestra en función de todo lo que estábamos viendo. El fenómeno magnético, que también negaron. Que también negaron. Vuelvo a decir, el individuo que ustedes están viendo en pantalla es un criminal. Apártenlo de sus vidas. Apártenlo, por supuesto, de sus redes sociales. Tenemos un proyecto. Realmente no encontramos grafeno. Puede que haya. Entonces, ¿qué encontraste? Y ahora dice, puede que haya. Cuando ustedes van a buscar un material cualquiera, tienen que tener una hipótesis que vayan a validar. Tienes que saber qué es lo que estás buscando. Porque en función de lo que busques, tienes que aplicar determinadas técnicas u otras. Si quieres buscar material genético, tendrás que aplicar técnicas o herramientas de secuenciación. Si quieres buscar material químico, tendrás que buscar otro tipo de herramientas. ¿Eh? Este ni ha analizado una vacuna, pero si dice espina, spice, si es que no sabe ni lo que está diciendo, ¿qué cojones vas a analizar tú? Pero sí hay que tener mucho cuidado, y en Bicentenario nos cuidamos de no afirmar cosas que no hayan documentos en mano. ¿Documentos en mano? ¿Eh? Pero de la proteína spice hay documentos, ¿ven ustedes? De la proteína espiga tienen documentos, tienen papers que redactan precisamente ellos. Del óxido de grafeno hay artículos científicos precisamente de la toxicidad que genera, de que es radiomodulable, de que convierte las señales de gigahercios a terahercios, de que favorece una tormenta de citoquinas, de que genera inflamaciones sistémicas, de que genera fibrosis pulmonar, de que genera mutagénesis y cáncer, neurodegeneración, arritmias con descarga, todo lo que estamos viendo ahora. Pero claro, no, ¿cómo va a haber? ¿Pero cómo va a haber? Este tío es un imbécil. Lo entiendo, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, esta es una partícula que no se puede ver con simples... equipo simple. Se ocupa, o sea, un microscopio muy diferente. Sí, yo no, es yo algo no muy especial. O sea, y también tiene que... esa muestra debe secarse primero, bueno, es un solo proceso y, o sea, hay muchos. Pues no es necesario, no hace falta ni secar la muestra. Si se seca la muestra, lo que aparte del grafeno aparecen otras estructuras artificiales que ya han visto ustedes además. Pero el grafeno se ve en la primera gota, ¿eh? Conforme le va dando la luz del condensador, que ya emite cierto calor, y la muestra, o el hidrogel, se va evaporando considerablemente, aparecen esas micro hojas de grafeno, el material se va autoensamblando y tras el tiempo, con la evolución del tiempo, como ustedes saben, aparecen esas estructuras artificiales, claramente artificiales, microcircuitería. Entonces no nos hacen falta ninguna publicación científica, lo ven nuestros ojos, gilipollas. Estudios... Tienes cara ahora mismo, miren ustedes la cara, tiene la cara que parece que está aguantando las ganas de cagar. Estaba diciendo, vaya grano en el culo que me ha salido aquí con esta persona en directo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, son muchos... Lo muestras hasta en la cara, el desagrado. Sí, o sea, ya varios químicos llegaron a esa conclusión y... o sea, yo no puedo, como químico, ¿verdad? Yo no puedo tapar esto porque igual estaría poniéndome del otro lado de lo que están haciendo todo esto. No, porque... no es que si usted no cree en el grafeno, está en el otro lado. Yo no creo en el grafeno. Yo analicé viales. Tengo los certificados. Una mierda para ti, muy gorda. Tienes los certificados, queremos verlo. Que analizó los viales, dice. No hemos visto ese informe. Determinado colectivo, que ustedes ya saben quién es, sacó un informe pericial. Lo llaman informe pericial y ni siquiera han analizado una puta vacuna y lo llaman informe pericial. ¿Pero qué peritaje vas a hacer de algo si ni siquiera analizas ese algo? Es increíble. Incluso se están lanzando al monte diciendo que evitaron una vacunación de una hija porque una madre no quería y otro sí, al presentar el informe. Y sin embargo, la sentencia no dice eso. Nos alegramos porque esa persona no se haya vacunado. Pero la sentencia lo que dice es que se tiene en cuenta estrictamente lo que dice, como la vacunación no es obligatoria, por lo tanto, cuando la hagan obligatoria eso no valdrá para nada, se tiene en cuenta estrictamente el discurso o la intencionalidad de la niña, en este caso, porque es mayor de 12 años. ¡Punto! Para nada menciona ningún informe. ¿Pero qué estás ahí hablando? ¡Qué poca vergüenza! Faltáis una vez más a la verdad. Lo que Venga. Te estoy preguntando es que, por favor, si va a seguir haciendo aseveraciones, por favor me indique el link o alguna diapositiva, porque las personas que nos ven tratamos de evitar de creer en teorías. Porque aunque bueno, tenga el grafeno, sí. Si no lo podemos demostrar, no hay nada que hablar. Bueno, lastimosamente sí, ¿verdad? No me preparé. La imaginería. Quiere que le mostremos fotografías, dice. Aquí tenemos más de 1,000. Capullo. Aquí nada más en la Quinta Columna hay más de 1,000. De hecho, tenemos hasta un informe realizado. Pero además tenemos el del doctor Campra. Mira, te vamos a enseñar algo. Porque sé que vas a ver el programa. Después ya te buscarán para que te den esta parte. Para ti nada más. ¿Eh? Por una parte te vamos a enseñar el informe de la Quinta Columna. ¿Vale? De microtecnología y patrones artificiales en la vacuna Pfizer. Aquí lo tenemos. A ver si lo puedo poner en grande. Bueno. Ahora. ¿Eh? Venga. Sevilla. Ole. 14 de enero del 2022. ¿Vale? Bueno. Aquí la introducción. ¿Vale? Y ahora dividimos, aparte de los enlaces, que habla del grafeno, de lo que se puede hacer con él, todo, la metodología utilizada, el microscopio de Aquiles 2, un reporte fotográfico, como quieres diapositivas. Mira, 3 vacunas de Pfizer fueron las que se analizaron, estas 3. Yo tu estudio no lo he visto, de hecho no lo ha visto nadie. Como dices que has hecho uno, estas obtenidas por el doctor Campra, aquí por mi persona en el 2022, ¿vale? Objetos de apariencia grafénica, por una parte. Esto es la vacuna de Pfizer. ¿Vale? Estos mismos objetos con esa apariencia fueron corroborados por espectroscopía microRaman en el análisis del doctor Campra. Bueno, ya casi está. A ver. Después, autoensamblados de estructuras artificiales. Como tú dices que has analizado la vacuna, tendrás que haber visto esto. Porque en otros países del mundo han visto lo mismo. Mentiroso, que eres un mentiroso. Y finalmente, ¿vale? Aparte de las conclusiones, mira, disposiciones en zigzag, que además recoge también la literatura científica. Aquí un autoensamblado muy claro, ¿ven? Y finalmente, como digo, microtecnología. Esta de aquí, ¿vale? Te lo podemos mandar si quieres. Además, está en todos los idiomas. Hombre, si hubieras analizado la vacuna, lo primero es el microscopio. Habrías visto esto, ¿verdad? ¿Tú qué vas a ver si no sabes hacer ni la O con un canuto? Y después, como quieres más informes, pues te podemos presentar el informe técnico final, aparte del preliminar del doctor Campra. Tiene otro más, ¿eh? Bueno, lo tenemos por ahí. Yo creo que ya lo habrás visto. Como tú dices que has analizado vacunas, ¿se dan cuenta ustedes hasta qué punto llega la mentira del planeta Spike? ¿Y cuál es la misión de la disidencia controlada? Y todos los que lo acompañan, aparte de desacreditar a la Quinta Columna, dicen, Es que se están metiendo con nosotros. Oiga, no nos metemos con nadie. Nos defendemos de los insultos y de los ataques. Hoy he colgado precisamente una entrevista hace un año del doctor Sevillano y mía en Canal 5 TV. Y al final de la entrevista se escucha a Julio García, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, decir, bueno, basta ya de meterse con la quinta columna, ¿eh? Es increíble. Todos ustedes han seguido el proceso. ¿Qué más vamos a contar? Hay por ahí otro individuo de Murcia, precisamente de Murcia también. ¿Tendrán algo que ver con grafeno y grafena, no? El día que me lo eche a la cara, me van a decir a la cara todas las tonterías que me han dicho por aquí. No lo vi ni a mencionar, puesto que es un mindundis. Seguimos con la siguiente noticia. Revelan que una bebida popular puede provocar un paro cardíaco repentino. No, no. Un paro cardíaco repentino. Hacen referencia a las bebidas energéticas, porque tienen mucha taurina o cafeína. Ya verán ustedes cómo le dicen algo de esto. Esto es la normalización de los mentirosos criminales para hacerle ver que la gente está falleciendo súbitamente. Yo qué sé, echarle la culpa a la Coca-Cola, echarle la culpa a las bebidas energéticas, al Red Bull, al Monster, como tiene nombre así. Échale la culpa al cambio climático, échale la culpa a la contaminación ambiental, a que no duermen, a que se acuestan después de las 11 de la noche, a que están contentos, a que están felices, a que están enfadados. Échale la culpa a lo que sea, pero no se lo eches a la vacuna, o mejor dicho, no se lo eches a la inoculación de grafeno. ¡Por favor! ¡Que nos pillan, por favor! No le echéis la culpa a la vacuna con óxido de grafeno. Es muy tarde. Demasiado tarde. Para todos los medios de comunicación oficial. Demasiado tarde. Hay demasiada gente que lo sabe. ¿Y saben ustedes cuál es el efecto dominó? Ese efecto es a partir del cual determinada gente genera un movimiento y todos se cruzan literalmente hacia nuestro sitio, hacia la verdad, hacia la vida. Y no se quedan con la enfermedad y con la muerte, que es lo que ustedes dirigen. Pero nosotros tenemos apuntado nombres. Pedro J. Ramírez, Ana Pastor, todos los responsables de Maldita.es, los tenemos todos, incluida la disidencia controlada. Incluida la disidencia controlada. Fíjense ustedes la labor de la quinta columna. Para aquellos que decían, ¿qué ha hecho la quinta columna? Pues la quinta columna lo que ha hecho es poner en jaque todo el planeta. La quinta columna lo que ha hecho es descubrir lo que había dentro de las vacunas, que se recreara en otras partes del mundo y que se confirmara, corroborara también. No voy a perdonar las palabras del individuo que dijo, ¿qué es lo que ha hecho la quinta columna? También me lo echará a la cara el día de mañana. Vamos a seguir leyendo un poquito de aquí. Dice, un estudio reveló que estas bebidas, populares sobre todo entre los jóvenes, encima ya te están diciendo que lo más seguro es que haya paros cardíacos en jóvenes, porque como son populares dentro de los jóvenes, pueden provocar una muerte inesperada. ¡Qué poca vergüenza hay que tener! ¡Qué poca vergüenza hay que tener! Están echando la culpa al Monster y al Red Bull, a las bebidas energéticas, de todo lo que va a ocurrir con gente joven y sus muertes inesperadas, que ustedes ya saben por dónde viene. Hay que tener poquísima vergüenza. Bueno, eso no, hay que ser criminal. Vamos a darle la entrada al doctor Sevillano y comentamos el resto de noticias que tenemos para compartir con él. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Creo que has visto algo de la introducción de esa noticia. ¿Te das cuenta que... Sí, sí, eso es que para los casos repentinos. Y además, como son populares y gente joven, ya están de alguna forma justificando lo que va a ocurrir. Lo que estamos viviendo, porque ahí se han enterrado a dos niños más. Sí, sí. Y Juan, un seguidor de la Quinta Columna, Gran Capitán, que le mando otra vez un abrazo, que estuvimos además en la reunión de su finca, ha salido a esquiar con un hombre que era el expresidente de la asociación de esquí en Sierra Nevada. Hoy. Total, que el hombre, lo típico, ha empezado a sentirse mal, desvanecimiento, muerte. Y además acompañado de varios médicos que le han hecho reanimación cardiopulmonar, etcétera, nada, muerte, ya no ha salido de ahí, con 68 años. Esquiando, 3 minutos antes había hecho una foto, que la hemos puesto también, porque no la ha mandado, porque estaba con el padre, que quiero recordar que es médico además, y después nos ha mandado una foto de justo lo que había detrás, en el sitio donde le dio el infarto. Una antena gigantesca, allí en mitad de Sierra Nevada, para que haya cobertura. Esto es demasiado claro ya. Sí, sí, esto es terrible, terrible, terrible. He visto un poco de la noticia que ha dado hace un momentito de un hombre que estaba diciendo que lo del grafeno, como que si no había, como que algo oficial y tal, que como que no daba crédito. Pero yo me pregunto, ¿quién pagará a esta gente? ¿Quién estará pagando a toda esta gente? Lo vamos a averiguar. ¿Cómo pueden aceptar dinero sabiendo que es para mentir sobre algo tan serio y tan hecho? Mira, al final la oficialidad va a ser mucho más, no sé cómo describirlo. Va a ser mucho más exactamente, va a ser mucho más porque por lo menos no dan la cara. Pero es que estos tíos dan la cara y te dicen, te sueltan en la cara lo que te suelta este. O sea, al final resulta que van a ser menos sinvergüenzas la oficialidad, porque muchos de ellos ni lo sabrán, que estos que seguro lo saben, porque les dicen, mira, vas a decir esto, esto, claro. esto, vas a negar lo del grafeno. O sea, al final, en la oficialidad va a haber gente más digna que en la falsa disidencia, pero sin duda, vamos. Es que el crimen es doble. Es doble. Es decir, es por un lado lo sabes seguro y por otro lado, sabiendo lo que sabes, vas y haces lo posible para que se tape el crimen. Y además haces como que eres tú el que estás en contra del criminal. O sea, yo no sé, no ha habido una figura en la historia como esta, no la ha habido. En fin, es todo esto muy, muy, pues eso, terrorífico. No te preocupes que vamos a averiguar quién financia a esta gente, a esta gente y a los grupitos que lo acompañan. Vamos a averiguarlo. Es terrible todo esto. Estamos muy cerca. Han vuelto al ataque a mí con el famoso este que, ¿te acuerdas cuando me acusaban que si yo me había vacunado y no de eso? Y dice, vuelven otra vez a la cara con esto y yo ya me canso. O sea, ¿cuántas veces voy a tener que explicar las cosas? Ya no explico nada. O sea, basta ya. Se lo dicen para ello, lógicamente, porque no tienen... Intentan hacer daño, pero no lo consiguen. Se estrellan directamente, como siempre digo, con la primera columna. Impresionante. O sea, ¿pero por qué no vais directamente a los microscopios a analizar en lugar de hablar de las personas que estamos defendiendo? Yo no he preguntado nunca por la vida del Albarracín, del Aprego, del este, ¿cómo se llama? Del Rafa Pal. Es que no me interesan sus vidas. Si dijo, dejó de decir. Y a mí me interesa qué es lo que han hecho con respecto a esta investigación. ¿Qué han hecho? ¿De qué están hablando? Es la investigación lo que cuenta, no la persona. De nosotros. Si está vacunado, que si no está vacunado. Pero eso, ¿qué os puede importar a vosotros? Si lo que se trata es el trabajo que hay detrás. Además, en su momento expliqué por qué razón no podía decir lo que había pasado. Insisten y venga a darle la vuelta. Son ataques directos a las personas. Para que te hundas, para hundirte, para... O sea, pero bueno, esta guerra es absolutamente... Esto no tiene nombre. No tiene nombre, esta guerra es terrible. Cuando he visto un poquillo de refilón lo del individuo este, hay otro mismo perfil, 30 y pico, 40 años como mucho, es decir, con unas ganas de conseguir un puesto, una cátedra, no sé qué, y el tío pisa a su puta madre que tuviera que venir con tal de que le den el puesto, la paga o lo que sea. O sea, es que no tienen todos el mismo perfil, todos. Fíjate que la persona a la que entrevista le dice, pero mira, es que hay estudios de que el óxido de grafeno está por todas partes, ha salido... Pero, ¿por qué no hablamos mejor, dice, del ARN mensajero, como ha hecho un tal Ismael, con la proteína, con la espina espiga, dice? Es decir, como diciendo, vamos a hablar de esto, que sí que hay evidencia, pero... Claro, ¿por qué no hablamos? Y la otra mujer dice, joder, parece que me he informado mal, ¿no? Lo que sea, no se preocupe, si es que... Que se busque un microscopio y que se ponga a mirar lo que tiene que mirar. Porque al final dice que él ha hecho, pero no dice dónde están sus imágenes. O sea, él dice que ha hecho. Por lo menos dice que ha hecho, porque los coleguitas dicen que es una pérdida de tiempo mirar el microscopio. O sea, vale, ya. Es que esto, el que quiera que lo mire, ya está. El que quiera que lo mire, el llamado está hecho. Miren ustedes en cualquier sitio del planeta, las pruebas están por millones en el mundo, no hay más que mirarlas, coger una de ellas y mirarlas. O sea, lo demás sobra. Aquí tú dices blanco, el otro dice negro. Miren ustedes, hagan lo que tengan que hacer, mírenlo ustedes y no se fíen de nadie. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Mírenlo ustedes, busquen ustedes una, mírenlo. Nada más. Y los demás son todo, pues eso, decires. Unos dicen una cosa, otros dicen la otra. Eso sí, os digo una cosa. Hay, por lo menos, hay 550 jueces que saben esto, por lo menos, con sus personas que han puesto la denuncia y no han sido llamados, ni convocados, ni nada. Eso quiere decir algo, ¿no? Si aquí estuviéramos diciendo cosas que no son verdad, con este tipo de acusaciones, me parece a mí que nos iba a ir muy mal en la vida, ¿verdad? Incluso había carteles en carreteras sitios muy públicos donde se decían cosas que, de no haber sido verdad, Ricardo y yo no estamos ni por aquí ahora mismo. Estamos metidos entre rejas. No, estamos entre rejas. Eso quiere decir algo, ¿verdad? Esto es que es gravísimo. Todo lo que estamos viviendo es muy, muy, muy grave. Muy grave. Muy grave. No tiene, o sea, no hay que quitarle importancia, perdona, Ricardo, porque esto es lo más grave que nos ha pasado a los seres humanos en nuestra historia. Esto no es una tontería, esto no es los socialistas que prometen y tal, el otro que dice que ahora iba a hacer lo mismo que el socialista. No, esto va de otra cosa. Esto va de, pues eso, que se muere la gente, que la sociedad civil, que tiene todo el derecho a investigar y no tiene por qué depender de organismos del Estado y de instituciones privadas o públicas para saber exactamente lo que pasa, no tiene por qué. Y estos están reservando el derecho a decir lo que es cierto y lo que no. Por esto este te dice, no, esto sí no está publicado por no sé qué, si no está publicado, que para que se guarde usted el derecho a saber lo que es verdad, lo que es ciencia y lo que no. Los demás no tenemos derecho, eso se acaba, macho. Lo que se publica. Es lo que ustedes digan, ¿verdad? Pero ustedes dan diplomas y dan títulos a la gente, y esa gente luego pues puede trabajar o no para lo público, para lo privado, o no trabajar para nadie, y sin embargo tiene la formación necesaria, el conocimiento, para darle a usted 40 vueltas. Y cuando va a un juez y dice, oiga, esto pasa aquí, el juez tiene que escucharle, pero no le escucha. O sea, lo que está ocurriendo aquí es que la sociedad civil está siendo asaltada, ninguneada, y encima, pues eso, traicionada, insultada, despreciada, enfermada, asesinada. Es decir, eso es lo que estamos viendo. Y eso la gente no se está enterando. Sigue yendo por el mundo. Pues yo creo que cada vez hay más gente que empieza a darse cuenta que hay algo raro. Yo creo que cada vez más gente se da cuenta de, uy, esto, y esto. Segunda ola, una nueva variante. Uy, aquí pasan cosas raras. Pero ya se están dando cuenta de la gravedad y tiran a ver si esto... A ver que no me pille el toro, que se dice, porque yo estoy metido aquí hasta las trancas. Esto es muy grave. Y todos están deseando que salgan leyes para que cierren definitivamente la boca de negacionistas y tal, porque ven tal el peligro, ven sus cabezas peligrar de tal manera que tienen prisa porque ya se voten leyes, etcétera, para que nos tapen la boca de una vez. Para que la verdad nunca salga a la luz. Tienen prisa. Están nerviosos diciendo, pero ¿por qué no sacan ya esas leyes, que estamos en peligro todos los que estamos metidos en esto? Y cuando digo todos es... O sea, todo el mundo está metido en esto. Unos por negligencia, otros por ignorancia, otros por malevolencia, otros por... O sea, está todo el mundo pringado aquí. Todo el mundo. Así es que tienen una prisa enorme por sacar las leyes que hagan que nosotros definitivamente ya por ley nos cierren la boca. Fíjate que hemos escuchado a Pedro Sánchez hoy hablar y comentar que se van a destinar 11.000 millones de euros para todo esto, si hay dinero, para una demanda de semiconductores y microchips. Parece ser que hacen falta. ¿Será porque se están inyectando a todo el mundo? Pero para eso sí hay dinero, ¿eh? 11.000 millones de euros procedentes, además, de Europa. Del fondo de Europa y de lo que haga falta. Para eso no va a faltar, como para las estas que tienes alrededor, por todos lados. Fíjate el dinero que no va a ir. Y eso es para que mejore tu cobertura de teléfono. En fin. Lo que llevamos diciendo tantas veces, vivimos en mundos paralelos, vivimos en el mismo mundo, pero hay unos individuos que se han empeñado que el mundo real sea un mundo falso, porque les conviene, les interesa, cobran, viven mejor, y otros que están más arriba, que todavía no sabemos muy bien qué buscan, pero estamos viviendo en un mundo, o sea, es el mismo mundo, salvo que ellos quieren hacerte ver que es el mundo que ellos quieren que sea. Pero no, el mundo es el que es, bajo el microscopio hay cosas. Tanto que se frota uno los ojos cuando lo mire. ¿Estoy viendo lo que estoy viendo o no? Siempre resulta que se me habrá contaminado esto, ¿no? Pero es que luego va el otro y lo viene, es lo mismo. Y el otro, y en las antípodas también, y el otro. Y los que no sabemos que han mirado y se han quedado al lado, se han dicho, tío, esto guárdalo, no cuentes nada. La gente coge miedo, ¿eh? O sea, a estas alturas de la película coge miedo. Al principio puede ser un accidente, una cosa, se les ha ido tal y van a intentarlo, pero como la gente se frena, pero ya a estas alturas de la película, con todo eso ya puesto, con la cantidad de gente que está cayendo, a estas alturas ya el que lo ve coge miedo, pues dice, hostia, que acabas de ver aquí. A ver qué haces ahora. Es decir, ya la gente ha cogido miedo porque esto ya lo ven, que es claramente ni es un error, ni es nada parecido a un error. Y además, viendo las respuestas que hay ante denuncias, dicen, amigo, si estos de la quinta columna van denunciando ya 500 y pico jueces y nadie hace caso, mira, cierra la boca, macho, tú no sabes el lío en el que estamos metidos, no te involucres. Ponte de perfil y que esto pase pronto. ¿Me comprendes? Esto es lo que está sucediendo en la sociedad. Pues yo no sé, porque el problema que tienen es importante, porque nosotros no vamos a desistir. Es más, vamos a persistir cada vez con más insistencia. Aquí no se va a rendir nadie, todo lo contrario, porque somos conscientes que conforme pasa el tiempo siguen matando gente, pero también hay gente que se da cuenta de lo que está pasando. Toda acción que haces tiene una contramedida. Es decir, va a llegar un momento en el que a partir de cierto punto esto va a ser un efecto dominó. Y mucha de la gente que ahora está con la chaqueta de la enfermedad y la muerte se van a pasar por mayorías, ¿eh? Simplemente, no porque tengan principios, al ejército que defiende ahora mismo de la verdad de la quinta columna. Entonces, en ese momento, ¿qué van a hacer esta gente? Porque tenemos nombre y apellidos de todo. Aquí no nos olvidamos de nadie. Tenemos una memoria desde el principio, pero de todo. Va a ser pues tan difícil como desnazificar a Alemania cuando acabó la guerra. O sea, pero si ha colaborado todo el mundo, porque es que el régimen tenía su justificación en su momento, pero esto, ¿qué justificación tiene? ¿Quién puede decir yo no lo sabía? Pero si me comprenden, si ya lo sabe todo el mundo. Eso sí que tenemos muy poca gente la que tenemos constatación de que lo sabe, pero la inmensa mayoría seguramente ya saben algo y se hacen los tontos. Por eso te digo que no quieren ni publicar ni señalarse, porque dicen, hostia, macho, que como te señales ahora y esto se lleven el gato al agua los de arriba, vamos a salvar la piel. Pero ¿y si va todo al revés y te has señalado y no has hecho nada? Por eso la gente sabe, pero no se pronuncia. Están esperando a ver de por dónde va esto. Cada vez se sabe más todo esto, pero la gente calla. Están esperando a ver por dónde va todo esto. Están esperando. Es muy curioso como teniendo como tenemos en la mano el dar la vuelta a las cosas, el miedo que le tienen a los poderes esos que hay arriba, eso es un miedo terrible. La gente le tiene miedo a los poderes que hay ahí arriba. Miedo. Auténtico miedo. Saben que peligran sus carreras, peligran sus vidas probablemente, y no mueven. Es que también por eso te digo que... También lo hacen por omisión. Sus vidas también algunos, peligran por sí, eso. Algunos lo hacen, pero la omisión viene del miedo y de no querer crearte problemas. ¿Comprendes? O sea, no lo hacen con maldad, sino porque no quieren crearse problemas. Yo lo sé, lo he oído. Creo que hoy me ha dejado alguien un mensaje que me ha venido a decir algo parecido, ¿eh? Como que lo sabía, pero que dejaba correr, ¿comprendes? Como diciendo, a ver si esto cuela, a ver qué lo que pasa. Es decir, la gente lo va sabiendo cada vez más, pero están esperando a ver si alguien hace algo bien para taparle definitivamente la boca a la disidencia que pudiera echar abajo esto, con lo cual sus puestos, etcétera, quedan en peligro. Bien que, pues eso, que alguien lo eche todo abajo y disculparse o hacer algo como que... la gente está en compás de espera a ver qué pasa. Al principio era ignorancia, ahora cada vez es menos ignorancia y más a ver qué es lo que pasa. Porque le tienen miedo a esto que está pasando. Te digo yo que le tiene miedo la gente. Mucha gente ignora, pero cada vez es más la gente que sabe, pero calla por miedo a lo que está sucediendo. A mí me ha escrito un médico hoy, dos. Uno de ellos diciéndome que la N-acetilcisteína que funciona, ¿eh? que lo están tratando en petit comité, es decir, que conocen, lo aplican, digamos, como en protocolo, pero en petit comité. ¿Eh? Es decir, si el protocolo puede hacer otro... Exactamente. Ponle no glutatión publique. Intravenoso, no, pero eso es, no si publiques, tú lo haces en el servicio, lo añades ahí como un medicamento más en el como en un complemento. Lío. Eso es un complemento, pero sabes que el que no lo lleva le va peor que al que lo lleva y ya te das cuenta que funciona. Sí, sí, sí. Ya te he dicho que esto que nos han dejado abandonados. La sociedad civil ahora mismo está absolutamente abandonada. No se le da ningún crédito, no se le permite. Incluso vas ejerciendo tus derechos de ciudadano, como la famosa pregunta de Luz Belinda, y te insultan encima diciendo que por cómo se te ocurre preguntar. ¿Qué le pregunto? ¿La hora qué es o qué le pregunto? Yo le pregunto cosas que me interesan y el otro se enfada. ¿Por qué? Porque no tiene manera de salir del embrollo y ataca. En lugar de dance, ataca. Y el otro va diciendo cómo se puede preguntar esto. El amigo Nájera y tal, ¿usted qué decís? Si no son tus habichuelas. pero tiene pues, que meterse porque le pagan también seguramente para que haga lo que sea, hizo un libro con los otros para neutralizar el negacionismo. O sea, está analizando psicológicamente a los negacionistas. No nos analicéis a los negacionistas psicológicamente, analizar las vacunas. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que hacer. Esto no es un problema psicológico. Esto es un problema científico-tecnológico. Tenemos Raman, micro Raman, tenemos microscopios, pues haz lo mismo tú. Y olvídate del que se pone. Yo ignoro completamente la psicología de los análisis que recibo, del tío que me hace los análisis, del tío que me hace la biopsia, del tío que me hace... Yo ignoro hasta el carácter de la mayoría de los especialistas, no sé ni quiénes son muchos de ellos. Y me importa de cojones quiénes sean, si están locos y si pegan a la mujer, si han matado a su padre. Eso es que me da igual. A mí lo que me interesa es cuando yo doy el informe, si lo que está haciendo es correcto o no. ¿De acuerdo? O sea, cuando empecéis a meteros con los negacionistas, que si son de una secta, que si tienen tendencia a no sé qué, que si... Estéis perdiendo el tiempo. Lo que interesa aquí es lo que hay ahí. Cómo se genera la enfermedad, cómo se explica. ¿Vais a explicarnos algún día lo de las bandas magnéticas? Estamos esperando todavía. ¿Vais a explicar lo de la repentinitis en medio planeta desde el año 2020, final de 2021 hasta ahora? ¿La vais a explicar? Porque aquí se explica. Lo que nos interesa es cómo se explica esto. Si yo soy un cabrón, hijo puto, lo que sea, ¿qué más da? El caso es que sea inteligente y haga bien mi trabajo. Y ya está, lo demás les importa muy poco quién sea yo. Sin embargo, vosotros lo que queréis es que todo el mundo se fije en quién soy yo y no cuál es mi trabajo. ¿Esa es la estrategia de quién? Del miserable, el cobarde que no tiene argumentos para neutralizar mi trabajo. Entonces se mete con mi persona. Pero ya os hemos pillado, Najerita y compañía. Y todos estos de los colectivos que no hacen más que hacer búsquedas falsas, insultos, sacar nuevos viejos vídeos, cortar vídeos para ver cómo queda esto en lugar de tal. Ya está bien. Lo vais a pagar, te lo he dicho más de una vez, lo vais a pagar, la gente os conoce ya. Ya os conoce y no va a servir esto de los vídeos y los falsos vídeos y tal. No va a servir. No os va a servir. La gente puede tener afinidad por nuestras personas, pero nuestro valor no es porque le caigamos bien a la gente, sino por el trabajo que se ha hecho. Pero además, para hacer este trabajo, que es buenísimo, perfectamente ejecutado con los medios que tenemos, no se puede sacar mayor rendimiento a una persona con los medios que tenemos, es que además es que el trabajo les ha dado la vida a la gente. O sea, a ver cómo puedes tú oponerte a eso. Como decía ayer o antes de ayer que no vimos, me parece que lo dije. Mira, los demás tienen de todo. Tienen cátedras, tienen puestos, tienen premios, tienen lo que sea, tienen de todo. Por eso precisamente toda esta gente no puede acceder a la verdad, porque la verdad les elimina todo aquello. Sin embargo, nosotros que no tenemos nada de todo eso, nos quedamos con la verdad. Nos adherimos a ella y la defendemos. No tenemos más que la verdad y por eso nos aferramos. Como tú te aferras a tu cátedra, a tu puesto en el hospital, a tus títulos, a tus premios y todo eso, te aferras ahí con uñas y dientes, a pesar de que puede costarle la vida a la gente, nosotros nos aferramos a la verdad porque le salva la vida a la gente. Esa es la diferencia que hay entre unos y otros. Y encima os atrevéis a insultarnos y llamarnos de todo. La gente se va a enterar, no, se está enterando ya y por eso tenéis miedo. Insisto, lo que ahora hay es miedo. Hay más miedo que ignorancia. Ignorancia sigue habiendo porque esto ya se empeña en que no llega a todo el mundo, pero todo el que llega al mensaje no te creas que está inactivo porque no le llega, sino porque tiene miedo con esa información que va a hacer con ella. Pues es hora de decidir, amigos, porque muchos habéis jurado, hipócritas, hipócrates, no sabemos muy bien a quién jura ella, pero es que hay otros que ni juran ni nada y saben que ocupan puestos muy importantes y siguen poniéndose de perfil con el riesgo que eso tiene para la vida y la salud de las personas. Esto no va a tardar en decantarse de un lado o de otro. Yo siempre soy pesimista. Yo pienso que nosotros no vamos a llegar ya a sacar esto a flote, pero me da igual. Esto se hará hasta que se tenga que hacer y se acabó. Esto no se hace por conseguir esto o aquello. Se hace porque se tiene que hacer. Insisto que este es el trabajo de cualquier médico, es hacer lo que se tiene que hacer. Eso a mí no me cuesta estar trabajando porque esto se estuviera perdido. Uno hace lo que tiene que hacer. Luego el resultado no está en mis manos. Yo solo hago lo que tengo que hacer. Que sois vosotros los que ganáis, muy bien. Pues enhorabuena. Pero yo he hecho lo que tenía que hacer mientras me dejabais hacerlo. No van a ganar, cada vez estoy más convencido de lo contrario, que están perdiendo la batalla. Precisamente cada vez que aprietan más es porque más inseguros se vuelven y porque más miedo tienen. Eso es precisamente una de las señales. Fíjate en uno de estos ataques lo que comentan. ¿Te acuerdas el vídeo de las bandas magnéticas, no? Bueno, de hecho, vamos a ponerlo después de esta noticia. De este artículo de maldita.es. Esta gente lo publica, mira, el 14 de julio del 2020. ¿Por qué el biomagnetismo no te va a curar ni proteger del coronavirus? Ni de ninguna otra enfermedad. Es una pseudoterapia. Dice, nos habéis preguntado por una imagen que circula por redes sociales que afirma que una supuesta terapia llamada biomagnetismo para biomagnético es capaz, puede acabar, dice, con todo tipo de virus, bacterias, hongos y parásitos, incluyendo el coronavirus de manera rápida y eficaz. Según sus adeptos, el biomagnetismo en teoría podría influir en el pH de nuestro cuerpo, en fin, no tiene nada que ver. Y ahora, lo más gracioso es que cogen y ponen esto, han mezclado todo a su gusto. Los imanes no cambian el pH de nuestro cuerpo, como si esto tenga algo que ver con lo que ya saben ustedes. Y ahora ponen aquí... Añádale, los virus no viajan por las ondas de radio. O sea, sí, esto, sí, esta es la ciencia que hacen, o sea, envolviendo a la gente. O sea, nadie ha dicho todo eso, pero ellos lo dicen. Exactamente. Luego, si, antes que se me olvide, te he dejado hace un momentito una noticia que daba no sé qué periódico de un individuo que es premio también, otro premio, ahí en el WhatsApp. Te lo he dejado, luego la ponemos para que veas el grado de degeneración que está llegando la ciencia ya al servicio de los de arriba. Como tantas veces decimos. O sea, ya la política ya te traga de todo. De todo. Te traga de todo. Los periódicos, y de, pero alguno dará alguna vez una verdad aquí. Todo es falso, todo es... Y ahora ya añádele la ciencia. Ahora es la ciencia la que se ha sumado a esta locura donde no pillas una por ningún lado. O sea, es que esto ya... Es que se han lanzado a tumba abierta, por eso esto se pone a dar... Esto es un mix entre periodismo científico, es decir... Joder, mentiras periodísticas añadir a las mentiras científicas. Esto que estamos viendo, que está contando Ricardo. El deterioro del medio ambiente, ¿no? Esa es. Pues vamos a verla. Yo ya no me he molestado ni en confirmarla, porque es que casa perfectamente en el mundo en el que estamos viviendo esa noticia. Perfectamente. O sea, ni la he confirmado. Digo, sí que es verdad. Sí que es verdad. Sí, la ha publicado el ABC, efectivamente. Lo vamos a ver ahora después, pero antes tengo otra en el mismo contexto que estamos analizando. Ahora hablan de negacionismo tecnológico. Es decir, como vamos hacia el mundo, ya saben ustedes qué, de la nube y demás, pues hablan de negacionismo tecnológico. Y ahora ponen una imagen de vacunas y óxido de grafeno. No es un virus, es óxido de grafeno, que es uno de los lemas de la quinta columna, y la ponen como si fuera de junio del 2020. Cuando nosotros ahí todavía no hablábamos del óxido de grafeno, ¿sabes? Fue posterior a eso. Vamos a verla. Aquí, ¿qué es el negacionismo tecnológico y por qué debe preocuparnos? 4 de abril del 2022. Hemos observado también formas de negacionismo que surgen de una profunda desconfianza frente a la tecnología basada, en parte, en una sospecha legítima sobre la priorización de la lógica mercantil en el desarrollo tecnológico. Desde el comienzo de la pandemia, diversos movimientos anticientíficos, dice, han ido cobrando fuerza al tiempo que ponían en peligro la salud pública. De ahí que su expansión se haya convertido en una cuestión políticamente relevante y en un campo de estudio para investigadores y académicos. Bueno, ahora habla de libros de ciencia y anticiencia del año 93 de Gerald Holton, un libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, que también habla de lo mismo, que es la técnica de Jorge Ortega y Gasset. Es decir, los que ellos querían. Y ahora fíjate, ponen una camparta y dice, no es un virus, es óxido de grafeno, ¿vale? Y dice, pancarta en una manifestación en Madrid el 24 de julio del 2020. Esto, es que lo cambian, lo alteran todo, todo. Recuerdo, en el 2020, en junio, todavía no teníamos ni... Sabíamos que las antenas de telefonía eran un cofactor porque la gente caía cerca de ellas. Sabíamos que la vacuna de la gripe también podía hacer una potenciación del riesgo, pero no teníamos ni idea. Nada más, ni cómo lo hacía, ni si era posible aquello, ni no solamente teníamos constataciones epidemiológicas que requerían una investigación y que se nos tapó por todos lados en cuanto que hablabas de esto. O sea, nadie se interesaba, por eso te tapaban, te censuraban. O sea, ante una cosa así, en lugar de investigar, pues eran constataciones, te tapaban, te cortaban. Que quitaba los vídeos de las redes. Joder, esto es algo anticientífico, lo que hacemos los demás. ¿Y tú qué? Que cortas cualquier tipo de indicio. en lugar de investigarlo y ahondar en los anticientíficos, eres tú, porque vas contra su ciencia. Pues te digo yo que hemos entrado en el mismo tema de la política y lo mismo. Yo soy tal, vas a la derecha, has matado a fulano, tío, que tú me has matado a mí antes, a mi hermano, tal, tu padre de goma, el mío es real, el tuyo no vale. Oiga, ¿cómo que no vale? O sea, ¿me mata usted a mí y espera que yo me quede bajo escuela? Sí, claro que sí. Y si usted me mata a mí, usted es un asesino, pero que usted me ha matado antes a mí. ¿Qué es usted entonces? No, yo soy socialista, no sé qué. Oiga, que usted me ha matado a mí, a mi padre o a quien sea. No, él no es nadie, es un santo. Es un santo, pero no le toques tú a él ni a nadie de su familia, que eres un fascista, que eres no sé qué. Está la mierda, hombre. Los muertos son todos muertos, no tienen color. Tú matas a mi padre, es un criminal. Yo mato al tuyo, soy un criminal. ¿Te has enterado? Pues esto es lo mismo. ¿Te has enterado? Igual. Esto es lo mismo. Esto es ciencia sí o sí. Investigas sí o sí. No investigas, entonces no eres científico. ¿Te has enterado? Basta ya de razonar como si esto fuera la política a la que nos tenéis acostumbrados. Que no es política, es basura. Enfrentamiento gratuito. Para tontos, porque quien se deja arrastrar en una guerra, en un conflicto con estos argumentos, o es un gilipollas o gana mucho dinero, que es lo que ha pasado. O las dos cosas. Pero aquí no funciona, la ciencia eso no funciona y lo estáis intentando colar. No, esto, usted está loco, usted está no sé qué, usted... ¿Cómo que estoy loco? Ahí al microscopio hay cosas, lo va usted a ver delante de mis ojos o cierre la boca, porque no tiene ningún tipo de valor lo que usted pueda pensar si no ha mirado como yo. ¿Cómo que yo, como no tengo título, como no tengo no sé qué? Váyase usted, como dice Ricardo, a la mierda, literalmente. El que no mira no tiene derecho, aunque tenga títulos. ¿De acuerdo? Pero los títulos se demuestran todos los días. No porque yo tengo título, no. Usted tiene que demostrarlo todos los días con todo lo que hace. ¿Usted se pronuncia sobre esto? Pues hágalo con base, con algo, con un trabajo, con algo. ¿De acuerdo? Porque es que solo decir porque yo lo digo y ya está, pues no, va a ser que no. Esto se demuestra a diario, todos los días. Usted mete la pata con este tema, pues la ha metido. Es decir, queda usted completamente arruinado, su reputación arruinada como hombre de ciencia. Esté donde esté, ocupe el cargo que ocupe. Si ha cometido un error en su trabajo, ha quedado usted salpicado con una mancha. Así es que no, yo como soy tal, pues yo puedo decir lo que me dé la gana. No es así esto. ¿Sabes que los atletas, deportistas en general, pero los que llaman más la atención son los de élite, digamos, los atletas, están cayendo como chinches? El que no se retira porque no puede, tiene una dolencia cardíaca importante que igual lo retiran, pero de la vida, no solo de la vida profesional, y el que no, pues fallece con repentinitis, con arritmias, que se camuflan como infarto. Tenistas, ciclistas más de 100, la vuelta, nada más en esa vuelta a Cataluña, boxeadores, luchadores de lucha libre, en fin, todo tipo de deportistas y personas que practican deporte. Pues fíjate lo que dice Marca ahora, claro, está relacionada con el deporte de alguna forma, creo que es Marca o Mundo Deportivo. Ejercicio físico. ¿Cuáles son los problemas cardíacos más temibles en los deportistas de élite? Ya te están haciendo ver y alguno dirá: ostras, pero si yo no tenía, precisamente los médicos de mi generación, a mí siempre me decían que hacer deporte era una prueba, era poner el corazón a prueba de bomba frente a infartos, porque trabaja el sistema cardiovascular, deporte con moderación, ¿no? Que los atletas eran las personas que menos problemas cardíacos podían tener, porque tenían un corazón grande, y prácticamente hipertrofiado, van a dar mucha cantidad de sangre para una gran musculatura, el sistema cardiovascular muy desarrollado, es la persona menos propensa para tener un accidente cardiovascular, un ictus, etc. Y ahora, sin embargo, le dice: ¿cuáles son los problemas cardíacos más terribles o temibles en los deportistas de élite? Ya lo están normalizando. Por norma general, las dolencias cardíacas más comunes son, fíjate, la miocardiopatía, la miocarditis hipertrófica congénita, ya le echan la culpa a los genes, congénita, y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Ya te están metiendo la arritmia también, Qué listos son. Practicar deporte suele ser casi siempre un sinónimo de tener una vida saludable. ya que los beneficios que aportan a la salud de las personas son incontables. Eso era antes. Ahora, el vacunado hacia el deporte es una combinación letal. Sin embargo, en más de una ocasión nos hemos encontrado con la noticia de que algún jugador de fútbol, por ejemplo, ha tenido que retirarse antes de lo previsto del deporte de élite. ¿Alguno? Dice, últimamente todos. Por alguna dolencia cardíaca o algo peor, ha padecido una parada cardiorrespiratoria en pleno partido. Fíjense ustedes cómo están normalizando. ¿Quién les iba a decir que iban a poner esta noticia en el 2021? En comienzo, ¿no? Hace unos meses. Antes de la vacuna. Hace unos meses. ¿Quién iba a pensar que iban a hablar de esto? No hablaban nunca de esto. Es más, la salud y el deporte se daba por hecho. Que era una cosa. O sea, nadie se cuestionaba la salud de los deportistas. Nadie. Porque sean los, es que te lo venden así, el deporte se ha vendido así como sinónimo de salud. Y sin embargo, ahora venga a buscar las vueltas. No, esto es tal, queogénito, hipertrófico, tal, arritmogénico. Pues eso es que tienen, si están al servicio del mismo, toda esta gente, todos al servicio del mismo. Son criminales. Los que escriben esto son criminales. Van a tener que suspender la vuelta al Tour de Francia, van a tener que suspender la vuelta a España, el Giro de Italia, van a tener que suspender. Una cosa es que hable de la vuelta a Cataluña y que, pues eso, son cosas que hay que, como que sí, pero que no, ¿me entiendes? Pero cuando empieza a caer en grandes competiciones, a ver qué se inventan. Van a tener que suspenderla con cualquier excusa peregrina, la guerra en Ucrania, no sé qué, hostia, porque eso es un espectáculo que no la gente se va a quedar con cara de gilipollas, te lo digo yo. Los ciclistas, los primeros que ya, cuidado, los ciclistas que van a participar saben lo que les está pasando a sus compañeros de la Vuelta a Cataluña, etcétera, no son tontos, ellos saben lo que está pasando. Y tienen que estar todos con los huevos de corbata, te lo digo yo, pero todos diciendo, hostias, esto no será la vacuna, todos están pensándolo, pero ninguno va a tener los huevos de decir, yo hasta que no me garantice que esto no tiene que ver con ello, yo no voy. Ninguno. Más, una vez más, por miedo, por represalias, porque el qué dirán, que me llamen negacionista, van a ir al matadero, una vez más. Pues adelante, y que veamos el espectáculo que nos espera, cuando empecéis a rodar y pase aquí y allá, que aparezca el virus del ciclista, de golpe. Eso sin contar los que los entrenamientos no lo han manifestado ya, que tú no lo sabes. Eso lo sabes luego cuando están rodando ya y ya se ven evidentes. Pero no, tiene que haber ya habido ciclistas que en los entrenamientos han claudicado. Seguro que los ha habido. Hemos enterrado ya a varios. Después de un duro entrenamiento le dio una arritmia a su casa. Exacto. Y todo esto lo saben. Pues vamos a esperar pacientemente al espectáculo de ver cómo esas grandes competiciones tienen que suspenderse por evitar que la gente diga qué pasa ahí, que se están muriendo como moscas. Ya lo verás si no tenemos que asistir a esto. ¿Cuándo es la vuelta ciclista en Francia? Dentro de poco. Junio por ahí, me parece que la. No estoy yo muy al tanto de esto, pero sobre el mes de junio por ahí. Junio. Confinan a la gente, algo hacen para que no se dé la vuelta. Corta y que no se ve y que no se vea, porque además, como están anunciando la nueva, eso, algo van a hacer para que esto no sea visible. Claro. Que no sea muy visible. Ya he dicho que un partido de fútbol a lo mejor uno corre, no corre, si te pega alguno, vale, sí. Es bastante curioso que ya han caído hasta dos en el mismo partido, pero cuando aparezca, es que ahí sí que está sometiendo aquello. Eso sí que es una. Es decir, no puede haber peores condiciones como lleves algo de esta. Como eso esté ahí, son las condiciones ideales para que aquello palme. Pero ideal. El 6 de mayo empieza el Giro de Italia. Que pues mira, lo tenemos en nada de tiempo, tenemos eso. Pues ahí va a pasar algo. Ahí va a pasar. Tanto. Aparte de que muchos se quejen de que no pueden. Lo curioso es que va a darse cuenta todo el mundo que el virus de la vuelta, el virus del ciclista, la vuelta a Cataluña, puede el mundo pensar que es que les ha cogido a todos una. Se han comido ahí una tarta en mal estado, y se han puesto todos malos y tal. El problema está cuando se reproduzca en el Giro de Italia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que el virus está esperando a que los ciclistas rueden para atacarlos o qué? Y por muy tonta que sea la gente que ve el Giro de Italia, la puede decir que pasa algo. No es tan tonta la gente. De hecho, que la gente es más lista de lo que parece. Se pasan de listo, por eso cometen errores. Y los de arriba los conocen, nos conocen, y como saben que somos como somos, ya verás cómo pican estos. Ya verás, como les gusta tanto su salud, diles que esto es buenísimo, que es para salvar su salud. Ahí van todos. ¿Se han pasado de listos o no, Ricardo? ¿Te conocen los de arriba o no? Cuando alguien que tiene dos dedos de frente dice, ¿cómo que me dices tú que algo experimental y que va para mi salud? Yo no voy allí. No, pero como te conocen, no, esto es buenísimo para ti, para tal, allí que vas. Es que eres más listo que el vecino, incluso le coges la delantera para que te la pongan a ti antes que el otro y ser tú el primero. Te has pasado de listo. Esto, ellos saben cómo tenemos, cómo funcionamos. Egoísmo, la salud ante todo. O sea, nos conocen perfectamente. He dicho bien, la salud ante todo. No es sentido común ante todo, ¿eh? No, la salud ante todo. Si el otro te dice aquello no te suena bien, pero como va de la salud, allí que vas, filado. Por eso ellos no te están metiendo esta operación por otra vía que no le diciendo, prometiéndote que van a salvarte la vida, etc. ¿Cómo te conocen? O sea, no están aludiendo en ningún momento a tu cabeza, a tu sentido común, a tu... No, te aluden a... No, por esto te salvas. ¿Por qué están cayendo los primeros deportistas de tías guapas, jóvenes, etc.? Por los que tienen más miedo de palmar. ¿Cómo les han metido el miedo en el cuerpo desde críos de que el cuerpo lo que cuenta? Lo demás no importa, macho. Pues por eso van ciegos a lo que les ofrecen, que es que yo voy directo a protegerme. Te han formado ellos para que acudas a aquella trampa, macho. Tú no sabes desde cuándo te están formando para que cuando llegue la hora vayas allí ciego a buscarla. Y ahí es que has ido. Te han pillado. Te conocen, te han formado ellos. O sea, tú no te preguntas nada de todo esto. Pues lo vas a pagar. Desgraciadamente muchos lo han pagado ya. Sabes que este año ha sido probablemente para todo el mundo el año de las calimas. Nunca habíamos visto tantas calimas juntas, ¿eh? Y el Sahara, como siempre decimos, lleva mucho tiempo ahí, ¿verdad? Lo han corrido este año. El cambio climático, alguien haciendo de las cosas, se les ha ido la mano y lo han corrido unos cuantos kilómetros hacia Canarias y la península, ¿sabes? Pues ya saben que después de Semana Santa, tormentas y mucha calima. Otra más, nos anuncian. Tormentas y mucho calima, esto va a estar relacionado con lo que ustedes saben, ¿eh? En el inicio de Semana Santa, debido a Evelyn. Aunque Evelyn no es la única borrasca que ronda Europa, sí será la que más afecte a España. Los posibles fenómenos más adversos asociados a este sistema de bajas presiones, como serán el viento o las tormentas, se dejarán notar durante el Lunes Santo. Bueno, que te viene a decir que otra vez viene la calima, ¿vale? Evelyn no era la de la niña del exorcista, la de ven hacia la luz. No era Evelyn, era otro nombre. Se llamaba aquella niña, no me acuerdo. Esa es la niña de... Caroline. Poltergeist. La del exorcista se llamaba... Sí, era otra. Películas de ciencia ficción o de terror que nada tienen que ver, ya es un circo eso, al lado de... Eso para mí ver como que dices tú el barrio Sésamo, y a mí ver la niña del exorcista echando vómito verde, dándole la vuelta a la cabeza, después de lo que estoy viendo aquí, como quien ve barrio Sésamo, ¿sabes? Después de lo que estamos viendo... Oye, y por cierto, nunca supimos exactamente esas imágenes de los tractores echando arena al aire, ¿Eso a qué corresponde? ¿Qué hacían esos tractores ahí? Porque puede ser falso o no, pero ¿qué hace eso ahí? ¿Qué están haciendo ahí esos tractores? ¿A qué sirve eso? ¿Qué trabajo es ese? Pues en principio, por lo que a mí me han comentado, puede estar relacionado con algún sistema de agricultura, ¿eh? Que no tiene nada que ver con lo... Pero de todas formas es muy sospechoso. También han podido dar esa explicación. Y realmente... Que a lo mejor en realidad lo que hacen es eso, porque ya me dirás tú a mí ahí, mover la arena, tirarla y además moverla, no sé si es que hay viento natural o hay viento provocado, ellos tienen unas máquinas que son capaces de producir ese viento artificialmente, de hecho producen nubes artificiales con unas turbinas de estas y agua, y eso produce las nubes, luego te pueden hacer lo mismo en lugar de con agua, con arena, y te lanzan al cielo eso. Pero ¿para qué hacen eso con la arena? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cambiando la arena del desierto de un lado a otro? Porque esa no me suena. No, por eso esa imagen que me hace un poco extraña, ¿no será que realmente eso existe en algún y que se puede hacer para generar calimas? ¿No será eso? Sí, si suspenden en la arena, en polvo, en el aire, a partir de cierta densidad atmosférica, pues seguramente después aprovechan los vientos para... Claro, para... Vale, pues ellos conocen perfectamente la dinámica de los vientos, saben cuándo va a venir y dicen, ahora venga, coge todos los tractores, ahora que va a soplar el viento, y levanta polvo, y levántalo para arriba y hasta con unas turbinas de estas, y deja que el aire lo arrastre hasta donde llegue. Y además mezcla ese polvo con eso, porque el Sahara no lleva metales de esos, en esa proporción. O sea, seguramente que también eso pudieran estar generándolo ellos también, Esto no, ya no. Pero ¿quién se va a fiar de estos tíos con lo que se ha visto ahí? ¿Quién se va a fiar ya de ellos? Nadie. ¿Nos fiamos del Pedro Sánchez? O sea, que no ha dicho una verdad en su vida. En su vida. O sea, si le preguntas el nombre, te da el nombre del vecino. ¿No? ¿Cómo te llamas? Juan. Pues tío, ¿eres Pedro Sánchez? No, es porque... Si te digo Pedro, he dicho la verdad. Y es que esto conmigo es... me da un cortocircuito mental si digo una verdad en mi vida. Pero él nació para decir mentiras hasta que me muera. Pues sí, no te hacen una puñetera verdad en su vida. Luego, si te estáis viendo lo del virus chino que te encontré, ahí se le escapó, ahí se puso nervioso, se le escapó la única verdad que ha dicho y la dijo irónicamente. O sea, ¿cómo nos vamos a fiar de nuestros presidentes de gobierno si son estos personajes? Si son estos. Pero es que los otros igual, ¿eh? ¿De quién te vas a fiar? ¿Del Aznar? ¿Del Rajoy? ¿Zapatero? Del González, de quién te fías aquí. Zapatero, que ha escrito una carta a la fiscal Dolores Delgado para decirle que archive o las denuncias que, COVID en general, de su puño y letra. Hemos publicado además eso. No sé yo qué tiene que hacer este señor ahí. Ya bastante se sufrió su digamos, se considera que todavía puede torturar al pueblo español mandando cartas y todo eso, o sea, se cree con derecho, para que vea qué clase de individuo tenemos ahí de... que recen para que esto les salga bien, que recen, porque si no, no habrá sitio donde esconderse, como decía aquella mujer cuando se dio cuenta de las cucharas que se le pegaban ahí, decir, no habrá un solo metro cuadrado en el planeta donde esta gente se pueda esconder. Y tenía razón. Como esto le salga mal. Ya les ha salido mal. Porque ellos pensaban, no sé si ellos pensaban que en algún momento alguien se iba a dar cuenta. Porque mira que lo han intentado. Anda ya, magnetismo, cuando empezó el magnetismo. ¿Cómo vas a mirar ahí? ¿Cómo vas a mirar ahí? No, que lo estoy viendo en mi madre y en mi padre. ¿Qué cojones me va a decir que no hay magnetismo? Si lo estoy viendo y lo estoy midiendo con aparatos de radiación. En fin. Todo lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco, y tú, y cállate, y está. Pero como lo decían estos de aquí al lado, que los tengo tan cerca además, cualquier día me lo van a decir en persona. Fíjate que tengo constancia, José Luis, de que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, tiene conocimiento ya de la investigación de la quinta columna. Y el consejero de Salud y Familia, no solo por el dictado de la presentación en el Pleno del Parlamento de Andalucía por mediación de Luz Belinda, sí. Que yo estaba allí además indignado, nada más de escucharlo hablar, un minuto ya estaba indignado. Cuando más hablaron de eso, imagínate que no hablaron, ¿no? Porque lo que hizo fue decir que todo esto era un bulo, que no tendría ni que haberse presentado la pregunta, que la mesa no tendría ni que haberla dirigido, en fin. Bueno, pues un ex defensor del pueblo ha presentado el trabajo de la quinta columna a Juanma Moreno. ¿Y sabes lo que se estaba rondando aquí ya? Anticipación de elecciones autonómicas en Andalucía. Es decir, van a saltar del barco, pero el que venga va a ser igual. Pues no, ya te he dicho que estamos entrando en la fase del miedo. Yo creo que esta gente tira para adelante. Pero esto del informe del Campra es como la mota negra de la película La Isla del Tesoro. Viene aquí Perro Negro, te busca y te pone el informe en las manos. Me cago en la puta, ya estoy condenado. Porque ya lo sé. Hasta mientras no lo tenía en las manos... Yo podía hacer, yo no sé nada, a mí me han dicho, pero cuando te ponen el informe en las manos, la mota negra, es decir, puedes esperar que en cualquier momento vengan a colgarte, o venga la banda del pirata del John Silver, vengan a por ti, a matarte, a ejecutarte por haber cometido una traición. ¿Me comprendes? Este es el problema del informe de Campra cuando lo tienes en las manos y tiene alguien conocimiento que lo tienes en las manos. Es decir, que como no le salga bien la maniobra a los piratas, adiós, Marx. Porque tú has tenido conocimiento de eso y te has hecho el longi. Eso es gravísimo para ellos. Por eso te he dicho que estamos en la fase en la cual ya la cantidad de gente ignorante, yo no digo abajo, abajo hay muchísima gente ignorante. Tú puedes imaginar si la mayoría de la gente ve la tele, no tiene tiempo de otra cosa, los pobres, en las redes a mirar a ver lo que dice la quinta columna. La inmensa mayoría no tienen tiempo. No sé ni cómo llegamos a tanta gente, pues porque es tan gordo lo que decimos que le llega de oídas, ¿no? Pero que a niveles altos esto no, esto ya lo sabe casi todo el mundo y están en la fase de miedo. La fase de miedo es decir, sacar pronto algo, taparle a esta gente la boca que nos están poniendo en peligro a todos. Esta gente no nos mira con simpatía porque estamos poniendo en peligro todas sus carreras, todos, todo. Todo. Y no somos nadie, pero les estamos poniendo en peligro porque estamos sacando a la luz una verdad que es demasiado peligrosa para que cualquier individuo a ese nivel, que hace falta ser mínimamente inteligente para llegar, no se dé cuenta del peligro que están corriendo desde que esto ha salido. Por eso están en fase de miedo. Y no te extrañe que ahora este, pues a lo mejor esté pensando, a ver si puedo hacer como yo y me escapo, no vaya a ser que esto tenga vaya más allá de aquí. Si se quita de escena, pues al menos no se van a centrar tanto. No está metido en el momento que empiecen a caer las cabezas, si es que él piensa que pudieran caer. Yo sigo insistiendo, aunque yo no lo creo, pero yo suelo ser pesimista porque me pues jode yo, mucho. Yo cada sé vez que estoy más convencido. Yo cada, no, pero he tenido fases. Yo he tenido fases, pero cada vez estoy más convencido de que porque cada vez hablo con más gente y sabe y tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, por tanto, es un momento en el que haya un vuelco. A partir de cierta cantidad de gente, la gente en masa pues entenderá que ha sido engañada, envenenada y empezarán en los medios de comunicación quizás a cambiar, no lo sé. Ya te digo, yo suelo ser pesimista en todo, pero porque me gusta tener, tolero muy mal el fracaso y por eso cuando siempre tengo una vía de escape para no sentirme, para no hundirme, ¿comprendes? O sea, yo doy por hecho que esto está perdido, pero claro, no está todo perdido. Habremos salvado la vida de la gente, a pesar de que estos no quieran comer. Hemos salvado vidas, hemos hecho todo lo que hemos hecho. Estos seguirán para adelante, pero habrá mucha gente que se resista a seguir este juego. Luego yo considero que aunque ellos sigan para adelante y triunfen en el tema de llevarse todo por delante, muy bien, pero mucha gente nos ha escuchado y se va a poner al abrigo siempre que pueda. Con eso me doy por satisfecho, hemos salvado, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. Que luego esto pueda llegar al extremo de que le demos un vuelco, yo lo dudo. Porque digo que esta gente tiene todo metido, lo tiene cogido todo hace mucho tiempo. Yo tengo que no hay más que echar un vistazo a la historia, cómo funciona, para darte cuenta que todo está bien agarrado hace mucho tiempo y que no hay manera de que, como ellos decidan que no es el momento, te lo van a retardar, te lo van a hacer de otra manera. Estos cabrones, si han dicho que es ahora, es ahora. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar ese ahora. Va a durar 2 años, 1 año, 3 años, pero han dicho que es ahora y ahora vienen a por todos. Que en algún momento incluso pueden anular nuestro mensaje, perseguirlo, etcétera. Es posible, aunque luego caigan, porque nada dura eternamente. Luego pueden caer, pero durante un tiempo ellos van a mandar y van a hacer esto, pero a rajatabla. Y yo lo que me temo es qué es lo que va a producir en la caída de esta gente. Eso yo me lo temo. Va a ser la guerra en Ucrania, que se va a hacer mundial, ¿qué va a ocurrir aquí? Eso es lo que yo tengo mis dudas. Pero que estos van a echar para adelante y no les va a importar que la gente lo sepa, etcétera, van a seguir pagando, van a seguir presionando, aunque haya gente que claudique al final al darse cuenta de la gravedad. Eso sí que lo noto, El miedo en la gente ahí arriba, yo no los veo porque no tengo trato con ellos, pero yo siento ese miedo porque no soy gilipollas y sé que ellos ya lo saben. Y si yo estuviera en su lugar, tendría miedo. Por eso te digo, tienen que tener ya miedo. Estos son razonamientos muy lógicos. Ya lo saben casi todos y no todos, y tienen que estar cagados. No porque yo lo vea, sino porque es lógico que yo piense, como yo, si yo estuviera en su puesto, tendría miedo de lo que iba a pasar. Digo, hostia, que aquí hay mucha gente vacunada, está moviendo todos los días. Hoy mismo me decía una persona que no paran de hacer un ambulanciero esto, no paran de ir a Toulouse, a todos lados, a Montpellier. O sea, están no saben dónde acudir, vamos a decir. O sea, esto se va de madre, va a haber un montón de gente que seguramente cae y en algún momento alguien puede empezar a preguntar cosas. Y ellos saben que los de arriba, muy arriba, en algún momento pueden buscar culpables donde no los hay, ¿comprendes? Y eso es el miedo que esta gente está teniendo. Ese es el miedo. El sistema no caerá, pero sus cabezas rodarán como la gente empiece a pedir cabezas. ¿Comprendes? Por eso esta gente tiene miedo. Como cabeza de turco, ¿no? Cogerán exactamente, como cabeza de turco. Eso lo han hecho siempre. El Nuremberg de los alemanes es eso. Es buscar ahí cuantos cabecillas. Y estos son cabezas de turco. Pensate, los más reticentes, los que estos no van a dar el brazo a torcer, júzgalos. Y los otros, los que les servían, échalos por allá que este me interese y el otro está. Es una forma de buscar cabezas de turco. Nada más. Punto. Y esto lo pueden hacer en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento lo pueden hacer. Que no han tenido suficientes garantías con la vacuna. Pueden hacerlo en cualquier momento. El sistema no cae, sigue el mismo. Te la pueden liar de otra manera y de otra forma, pero ya te la han liado. Te la han liado que ya han marcado a una o dos generaciones con eso y van a ir cayendo. Y luego van a decir, no, ahora el culpable es este que no miró bien el tema, no fue prudente, no. O sea, perfectamente se pueden elegir como cabeza de turco a unos cuantos y otros que la gente se les ataque diciendo usted es culpable. Todo esto no sabemos qué va a pasar porque la guerra de Ucrania puede malear todo esto, dejar este tema en segundo plano y aquello deriva mal. De manera que ya nadie ni se acuerda de culpable ni nada con el tema este. ¿Recuerdas, José Luis, que hemos estudiado mucho la toxicidad y genotoxicidad del óxido de grafeno y el reducido en combinación con el esperma masculino, con la fertilidad en general? De hecho, vamos a ver alguna. Tenemos aquí, por ejemplo, posibles efectos adversos de la nanopartícula en el sistema reproductivo. Se está viendo, ¿verdad? Sí, sí. Vale, que lo tengo en pantalla, sí. Efectos del óxido de grafeno en los testículos, el epidídimo y la fertilidad de las ratas Wistar. Citotoxicidad y genotoxicidad del óxido de grafeno en láminas de óxido de grafeno reducida en espermatozoides. Al menos 8 estudios vimos en este sentido, ¿vale? Pueden dañar el intestino en los testículos. El óxido de grafeno reducido afecta, por tanto, a la fertilidad porque afecta al esperma, a la motilidad, los altera hasta el punto que convierte en infértil a la persona. Pero entonces, ¿cómo lo justifican en la versión oficial? Pues mira lo que dicen ahora. Y además lo dicen ahora. No lo dijeron a principios del 2021. Lo dicen ahora, después de haber empezado a vacunar. La COVID-19, cómo no, el comodín de moda, deja en niveles bajos las proteínas del semen y reduce la fertilidad. Es decir, te están diciendo ya, aquí se están justificando la infertilidad de toda la población vacunada. Que lo he dicho muchas veces, que prácticamente todos los vacunados han reducido muchísimo su fertilidad porque han introducido un tóxico, el óxido de grafeno, que genera, rompe la motilidad del esperma y se lo carga prácticamente, ¿vale? Y reduce la fertilidad, por tanto. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que está presente en la vacuna y porque hay infinidad de estudios que lo demuestran. Punto. Dice, estos resultados sugieren que el SARS-CoV-2, es decir, el óxido de grafeno, tiene efectos directos o indirectos en la salud reproductiva masculina que persisten después de la recuperación, según los investigadores. Es decir, que va para largo, ¿eh? Aquí no solo controlan el número, también, de forma directa, con las muertes que provocan por repentinitis, sino a través del proceso de reproducción. Están capando a la gente, como se hacen con los cerdos, es una molécula maestra, por eso no me extraña que sea la molécula de la bestia, eso se puede decir. Es que te hace todo lo que precisamente ellos buscan, todo. Claro, así están tan contentos. Por eso tienes el hexágono por todas partes, porque con eso lo hace todo, ¿eh? O sea, está generando control de población de forma agresiva y sutil, es decir, por un lado elimina, por otro lado frena el que quede con vida, que no va tal. Por otro lado, además, esto sirve para luego cuando llegue el momento, sé que neuro también sirve. Y además, es decir, es que lo hace todo. Lo hace todo. Es milagrosa. Entendemos ahora el mensaje de Bill Gates, que podía reducir la población mundial al menos un 15% con sus vacunas, claro. 15%. Diría que vamos a dejar un 15%, ¿no? Que vamos a reducir. O sea, porque al ritmo que llevan, y sin saber esto las consecuencias que tiene al cabo de unos años. Aquí están hablando de estimaciones de cientos de millones de muertos después de la vacuna. No digo que no, porque es que esto, ¿quién sabe lo que puede hacer esto dentro del cuerpo? ¿Quién lo sabe? Lo saben ellos seguramente, los demás no. Lo veremos, lo iremos viendo, como lo estamos viendo. Empezó en enero del 2021, ¿no? Sí. Hace un año y poco, y en un año y poco, ¿qué es lo que estamos viendo, Ricardo? Estamos viendo qué estamos viendo. Dios por todos lados. Hemos visto un accidente de tráfico de un tráiler, lo ha grabado una que iba detrás en Canarias, se ha salido de la vía y ha ido a parar por un terraplén muerto ya, probablemente desvanecido, lo mismo de siempre. Fíjate con los controles que tienen además los camioneros, que se tienen que parar cada cierto tiempo, que no pueden conducir más de 2 horas seguidas, tienen que descansar. Bueno, pues eso, conductores de autobús, esto que tienen líneas urbanas que pasan por muchas antenitas. Eso los pobres... Y los taxistas igual, taxistas están falleciendo también, al volante. Se van paseando delante de, te digo nada, es como el tiro al conejo. Bueno, los taxistas en su coche están tranquilos y no saben que aquí, pum, aquí, pum, te ha tocado el pulso, has pasado justo en el momento que te... O sea, es que... En fin, que esto es muy gordo, como decimos tantas veces, esto es gordísimo. Menos mal, insisto, tantas veces que se ve eso a la vista, al ojo. Tuvimos que depender de laboratorios, eso, estábamos perdidos, no servía de nada. Te pueden decir que no han visto nada o que perfectamente lo pueden todo trastocar, pero como tú lo puedes ver, y además se ve la circuitería incluida, ¿cómo vas a negar esto? Pues lo niegan, pero tú lo puedes negar, pero sin embargo eso está en los ojos de todo el mundo. Y además dicen, no, es que se lo han hecho, hay un lote ahí perdido. No, es que se lo han hecho a... Y claro, eso está allí por todas partes. Cualquiera coge uno, el otro se lo lleva, el otro coge un resto, lo puede ver. Luego, macho, o sea, es como, ¿qué quieres que te diga? Es como, pues eso, cometer un crimen y dejar la pistola ahí a la vista de todo el mundo. Pues es lo que han hecho. Está a la vista de todo el mundo, con lo cual, por mucho que ellos nieguen, pues, bueno, yo no voy a discutir con usted si sí o si no. Yo le digo que usted y los que oigan esto, miren. Y el otro a decir lo que dijo el Albarracín. No miren, que es una pérdida de tiempo. Y lo que dice la Almudenita. No, así nos analiza o no sé qué. Todas intentando echarte fuera de los microscopios, como puedan, porque saben que el microscopio lo ve cualquiera. Así que gracias a eso, a pesar de que esto es gordísimo, ya no es cuestión de que yo tenga aquí un informe de no sé qué, el informe Campra, que es valiosísimo. No, es que lo ves tú. Que ya no hace falta que nadie te diga nada, que sea de tal universidad o tal, que lo ves tú. Y ahí, amigo, por eso nos están atacando a muerte últimamente, por eso, porque saben que les hemos puesto en las manos a la población general, no a unos cuantos especializados, a todo el mundo que tenga curiosidad, un microscopio y que se le eche el guante a una de esas, le hemos puesto la sal. A cualquiera le estamos dando acceso a esta verdad. Otra noticia relacionada con la predisposición a tener infartos, nos llaman. Dice, ataque cardíaco, los pies y los tobillos hinchados podrían indicar su riesgo de padecer un infarto. Esta noticia igualmente pues viene ahora, hoy 8 de abril. Nada más que se habla de infartos y ya de arritmia. Empiezan a mencionar cada vez más arritmias también. Los ataques al corazón, se ve que los cardiólogos se habrán quejado. Los ataques al corazón ocurren cuando hay un bloqueo en una o más de sus arterias coronarias. Prevenir la afección es clave, pero también ayuda a estar atento a las señales de que hay un problema en el corazón. La hinchazón en la parte inferior de las piernas puede indicar un problema. Nada más que en todas las noticias, infarto, hasta por el beber bebidas energéticas. Han dicho muchas cosas. Hoy han publicado una noticia que aparentemente no tiene nada que ver, pero como hablan los mentirosos, y aquí ya ponemos en duda, pues... Después de lo que, como dice José Luis siempre, de lo que hemos visto en el microscopio y seguimos viendo y corroboran en otras partes del mundo, ya no creemos nada. Y nos vienen hablando de meteoritos y de dinosaurios. Ahora dicen los mentirosos, hallan un dinosaurio que murió el día del impacto del asteroide. Y cualquiera que diga esto dirá, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo saben que ese dinosaurio estaba allí? Igual se, hizo un selfie ahí con el asteroide ahí que llegaba en ese momento y se hizo... Dice, en 2019 un equipo de arqueología de la Universidad de Manchester halló el fósil de un dinosaurio de hace 66 millones de años. A mí me da la sensación, José Luis, que están intentando volver a recrear todas sus mentiras para que la gente siga creyéndola. Es decir, que esto es un lema ya, igual que la NASA, etcétera. El Big Bang, la NASA, la Luna, los dinosaurios, el hombre que viene del mono, el eslabón perdido que no lo vas a encontrar, con otro misterio que no encuentras de la puta vida. Es decir, esto es, pues que va a ser que no, ¿eh? Mira que habrá a lo mejor verdades en todo esto, Ricardo, pero es que va a ser que no, que ahora ya no creemos a nadie. Y luego vamos a poner la noticia esa del fulano este, de con científicos de esta talla, pues me parece a mí que va a ser que no me creo nada de lo que me cuenta. Mira, prefiero vivir en un mundo que no me explica nada, es decir, no sé de dónde venimos, no sé si hubo dinosaurios, no sé si hubo gigantes, no sé si las piedras de Ica estas que hay del doctor Cabrera, allí que estaban los dinosaurios con los indios operando, todo eso. Todo esto puede ser verdad, pues me da igual, pero te puedo asegurar una cosa, no me voy a creer una vez nada más que salga de tus uñas. No me lo creo ya. Me da igual todo. Me da igual vivir en un mundo que no sé ni de cómo está hecho, ni dónde viene, si es plano, redondo, me da igual. Que no ha habido eras, que no, me da igual todo. No, prefiero vivir en un mundo donde no sé nada que vivir en un mundo que tú me has creado y que es falso. Así de sencillo. Creerme lo que ven y puedo experimentar por mí mismo y estoy convencido de que lo puedo recrear, como digo yo, mediante experimentación científica, por observación. Ya, lejos de eso, ya no me creo nada. Y te pones a leer o a ver, como dice esta mujer, los documentales de historia y dices, pero esto es pura propaganda, pero si aquí no hay nada de historia, es todo un machaca-machaca, lo malo siempre lo mismo, lo bueno son buenos, o sea, pero vale ya, hombre, pero si es que solo el tono con el que van dando los documentales, pero esto es pura basura, ¿quién te ha contado a ti esto? Menos mal que todavía algunos tuvimos familia que nos contaba las cosas, todavía vivimos, sabemos que esto no fue así. Pero claro, estos hijos putas se encargarán de que nadie más, cuando desaparezcamos los últimos testigos de lo que los otros nos contaron, esto se acabe todo, claro. Pues se creerán lo que les han contado. Por eso yo es que ya, o sea, conforme me vienen los libros, yo le pego una patada directamente y lo tiro. No los quemo porque yo amo los libros, pero muchos merecen ser metidos en hogueras, ¿eh? Ahí los dejo como un testimonio de cómo se puede vivir un mundo falso. Aunque solo sea como eso, mira, todos estos libros. Así se puede generar una civilización solo con mentiras. ¿Has visto todo lo que hay ahí? La mayoría de las cosas que hay ahí, falsas. Generadas por cabecitas que les conviene que sea esto así o así. Así es que yo me fijo cada vez menos en todo. Me da igual incluso el mundo como esté hecho, cada vez me importa menos. Eso sí, soy curioso de ver cuáles son las explicaciones, porque unas me gustan, otras me gustan menos, unas me encajan mejor, otras peor, pero ya no tengo ambición por saber exactamente cómo funciona todo esto, sino solamente la única ambición que quiero saber es quién ha ordenado esto de aquí. Es lo único que me interesa. Lo demás me da igual en el mundo que esté. Cuadrado, rectangular, a topos, a lunares, me da lo mismo. Lo que quiero saber es quién ha ordenado esto de la vacuna. Eso es para mí es importantísimo. Lo demás no me da igual. Si esto es un mundo falso, como es una matriz o un holograma, ¿y qué? Que me da igual todo. Que lo que yo quiero saber es esto. Mi trabajo aquí con Ricardo en la Quinta Columna es saber quién ha ordenado esto y que esto en algún momento se detenga. Porque detrás de esto viene la guerra, ¿eh? No es que esto se... Están ahí como medio a lo tonto lo bailo. Estos están liando uno allí, pero no nos estamos dando cuenta. Están alimentando la bestia de la guerra, el cuarto o el tercer jinete del apocalipsis. Estos vienen con la guerra sí o sí. Así está el hambre, la guerra, la peste, hostia, todos los jinetes del apocalipsis. Estos hijoputas son malísimos, siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Y cuando ves eso al microscopio, dices, ya está. Esto no es por azar, alguien hay un iluminado que había visto en el futuro lo que iba a suceder, pero no, no. Esto es un plan. Esto es un plan, basta ya de profecías, ni de jinetes, ni de hostias. Es un plan. Y la cuestión es saber quién ha organizado este plan, porque nos va la vida en ello. ¿Cuántas veces lo estamos diciendo? Como no sepamos quién orquesta el plan, nos van a liquidar. Si no con la guerra, será con otra cosa. Probablemente sea más arriba, pero nosotros apuntamos como ápice el Foro Económico Mundial, en principio. Está claro que Por allí vamos, exactamente. A ese habría que pillarlo y hacerle cantar, ¿sabes? Pero ese no va a ser el culpable, te lo digo. ya sabiendo cómo va esto y teniendo cuatro nociones, dices, no, no, este no. Hay gente por encima de él, segurísimo, seguro, seguro. Sí, porque si él da la cara... Fíjate, José Luis, una anécdota que la quinta columna en Twitter tenía cerca de 20.000 seguidores, llevaba unos 3-4 veces publicando, cada dos días publicaba una noticia impactante, de la suya, y lo eliminaron recientemente antes de ayer. Ayer publicamos un nuevo Twitter, subí una publicación, precisamente la de quién ha dado la orden de introducir óxido de grafeno, duró 20 minutos. Un Twitter nuevo, o sea, vieron la quinta columna, ¡boom! En Twitter, que censuran, pero no tan rápidamente. Es decir, van literalmente a por la quinta columna, pero... Claro. Pues fíjate lo que dicen. Es el canal más importante, es el que está, no por aquí porque nos gustemos, es porque es que los que estamos metiéndole los dedos en los ojos somos nosotros. Por eso no nos perdonan y nos sacuden y nos machacan y pagan a tipos como el mexicano este que hemos visto ahí, que por favor, vaya nivel. ¿Qué nivel, Maribel? En cambio, la mujer cómo insistía, yo no sé qué es la mujer, pero cómo intentaba sacar el tema, pero la mujer al final dice, mira, ante este yo me rindo, este es demasiado duro, ¿no? Pero quiero decir que qué personajes están metiendo, están pagando, están... por favor, esto qué lucha, por favor, tenemos aquí. Aquí no deja de sacar la verdad por ningún lado. Y Franco era malísimo, ¿sabes? Porque te censuraba ahí, salía una tía en pelotas o lo que sea. Ese era malísimo. En cambio, este no es malo, ¿verdad? Le estás diciendo, oye, que esto es gravísimo, tal, y te censura a ti, que estás poniendo, sencillamente estás denunciando algo que pone en riesgo la salud de la gente. ¿Pero esto qué es? No ya la ideología de la gente, la salud de la gente. Sí, el malo era Franco, ¿y esto qué es? Y el malo era Stalin, porque hacía lo que hacía, pero ¿y este qué es? Este se cargó no sé cuánta gente, pero ¿y este? ¿De cuánto se está cargando? ¿Y el otro? Pero esos eran los que pasaban por dictadores y tiranos. ¿Y estos? O sea, fíjate si se van superando, ¿eh? Fíjate si se van superando. Vamos a leer un párrafo del descubrimiento. Dice, luego, después de una profunda investigación que se extendió desde ese año, los científicos afirman que los restos corresponden a la pata de un dinosaurio que aún conservaba trozos de piel y que podría tratarse de un ejemplar que falleció el mismo día en el que el asteroide chocó con la Tierra. ¿Y cómo lo saben? Si es que era la pata de un dinosaurio, no era un dragón de Komodo, sabe Dios lo que había por allí. En fin, yo ya no me creo nada. Antonio Resines ha vuelto a hablar de los negacionistas. Ese hombre, yo desde aquí ya les recomiendo que se ponga la siguiente, porque será la última además para él. Siga, siga. No, tú crees que será. Te habla, pero no. Este bueno, no está tosco, Resines. Resines ha sobrevivido a toda esta época de la transición, la movida madrileña, el cine Almodóvar. Este no es ningún tonto. Demasiado listo ese Resines. Le han pillado, lo han atrapado ahí, pero no le van a atrapar más. Y vuelve a hacer lo que hacía antes. Alguien ha debido intervenir ahí y punto. Y por eso hace su trabajo. Porque este es de los que se quejaba que por culpa de la pandemia, pues que no trabajaba, que no sé qué historia, que no te acuerdas. Poco antes de todo esto del grafeno, cuando empezaron los confinamientos, estaba jodido por alguna razón y ahí se quejaba. Pero luego de pronto, coño, se ha vuelto... Es igual, es un personaje más de todo esto. Unos tenemos un papel en esta guerra y otros tienen otro papel. Pues este está... Bueno, no te sorprenda que un día una calle de Madrid lleve su nombre. Y nosotros, en cambio, pues ya te digo, nos entierren en una fosa común por ahí, cuatro huesos y tal. Pero no, me da igual, ya te he dicho, las calles que se ganan estos y los títulos que se ganan estos, yo no los quiero. Prefiero morir tranquilo, ¿eh? Moriré muy mal o como sea, pero yo me quedo tranquilo. Me voy a gusto. Pero estos cabrones, cuando llegue la hora de morir, no van a querer morirse. Y yo, en cambio, pues mira, liquídenme, por favor, porque esto, vivir en un mundo así, esto es una porquería. Una auténtica porquería, es una tortura tener que asistir todos los días a esto y no poder hacer nada y ver que nada y que encima hay personajes como este, como el mexicano este hace un rato, como el otro, como el demás. ¿Qué mundo estoy viviendo? Mira, mira. Si ya estáis tardando en sacarme de este planeta, literalmente. Ha tenido una entrevista con Ana Pastor, A nosotros nos va a entrevistar a la pastor. Otra igual. Sigan ganando el cielo. Sigan ganándose el cielo. Ana Pastor, compañía, Risto y todos estos. El Resines. Sigan ganándose el cielo. La noticia que publica ABC, que es la que me has pasado vía WhatsApp, en la Comunidad Valenciana. El deterioro del medio ambiente está relacionado con la invasión de Ucrania y con el coronavirus, nos dicen. El premio Rey Jaume I 2022, Rey Jaume e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Fernando Valladares, es el premio, o sea, el que le digo, ha advertido este sábado que el deterioro del medio ambiente está relacionado con la invasión de Ucrania y con el coronavirus, al tiempo que ha señalado que nuestra salud física y psíquica depende del cuidado medioambiental. Ya van a seguir con él. Así lo ha explicado durante la conferencia magistral que ha impartido en el marco del 24 Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología, que se celebra en el Ateneo Mercantil de Valencia. Este señor, este individuo, al que han acudido alrededor de 300 especialistas de respiratorio, médicos y enfermeras de la Comunidad Valenciana, según ha explicado la Sociedad Valenciana de Neumología en un comunicado. El investigador ha resaltado que solo hay una salud y que según sea la del ecosistema y de nuestro entorno, así será la nuestra. En el mismo patrón de la Organización Mundial de la Salud, que estaba preocupado por las 13 millones de muertes que se debían a contaminación ambiental, ya han dado la consigna, ¿vale?, de todo el tema climático. Claro. Alerta de que cuestiones como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, sobre todo de la humana, ¿verdad?, impactan en nuestra salud y podrían evitar muertes. Se calcula que todos los años mueren del orden de 500.000 de personas directamente por el cambio climático e indirectamente decenas de millones, ¿ves? Lo mismo que la Organización Mundial de la Salud. Para evitarlo y revertir estos números es necesario establecer conexiones entre lo que nos pasa y los escenarios futuros de nuestras acciones humanas. Solo así mejorará significativamente nuestra salud y ganaremos en sostenibilidad del ecosistema. ¿Qué cinismo más grande, qué hipocresía tan alta, ¿eh? En fin. Y por otra parte, José Luis, en China se está viviendo una auténtica dictadura. Yo no sé hasta qué punto han dicho, pues los chinos al final también van a caer, ¿eh? La gente se está muriendo de hambre en su casa mientras que confinan a la gente haciendo ver que todo esto es en relativo a, como tú dices, un bicho con pinchos que vuela por el aire. Pero a pesar de eso, los casos siguen subiendo, como ellos dicen. Es decir, esto pueden hacer todos los confinamientos, todas las cuarentenas del mundo, que mientras sigan matando a la gente con radiación, pues lo que único que van a hacer es matar de hambre a la gente. Son capaces de matar antes de hambre a la gente. Vamos a ver lo que publica la CNN, que yo ya no sé si lo hace por sadismo o por otra cosa. Dice China, las personas creen que sus amigos los protegerán del COVID, pero es todo lo contrario. Bueno, vamos a ver esto. A ver si sale. La publicidad, ¿vale? Nos la tenemos que tragar. Dice, personas en Shanghái gritan que mueren de hambre por confinamiento. La gota que infecta de COVID-19, una persona realmente microscópica, indica un nuevo estudio. En este video compartido en redes sociales de China se escucha el grito desesperado de un hombre que manifiesta contra el bloqueo por COVID-19. Estamos muertos de hambre, logra decirle al policía que intenta disuadirlo. El hecho ocurrió en un vecindario en las afueras de Shanghai, aunque CNN no ha logrado comprobar de manera independiente la autenticidad del mismo, espera respuesta de las autoridades en China. De acuerdo a las autoridades locales, Shanghai registró este miércoles casi 20.000 nuevos casos de coronavirus. La implementación de la cuarentena total en la ciudad el 31 de marzo deja a 25 millones de personas confinadas en sus hogares. Hospitales improvisados, familias separadas y poco acceso a la comida desatan estas manifestaciones que son muy raras en el país asiático. Bueno, tan raras como que ya había un régimen, pero lo que hay ahora, imagínate, están matando a la gente de hambre por una mentira mayúscula, además. Es increíble, increíble. Estos confinarán en los sitios donde les convenga. Aquí la gente, aquí hay mucha prosperidad, muchos métele la mano porque hay mucho comercio. Yo no sé cómo funciona China, pero si lo han hecho allí y no en otro lado, por alguna razón. En todo caso, esto le va a servir como lo del cambio climático, como la guerra le va a servir para resetear el planeta. Si es que todo esto está planificado. Todo está planificado. Todo. Joder, es más evidente, no puede ser, vamos. Y claro, y los demás, lo que decimos esto de la esto, pues espérate cuando empiecen a abrir ahí cuando les dé la gana y como quieran. Sí. ¿Habéis visto que llevaba yo 15 días diciendo que me pego unos chispazos que me dolían los dedos de tanto chispazo? Es que ves los chispazos en el dedo, ¿sabes? Lo vas a meter el buzón ahí, ¡plas! Y ves ahí una chispa, pero que no es que ¡plac! No, no, no, una chispa que te sale. Llevaba ya 15 días con eso, pues al cabo de nada ya empezaba a ver los test positivos, las neumonías. Ya, esto es facilísimo. Y encima ahora con algo, como dice Ricardo, que yo no puedo decir, que va adentro, pues multiplica las cosas y empieza, pues eso es lo que yo digo. Cuando no es uno que se te queja que duerme mal, cuando no es el otro que le ha cambiado el carácter, cuando no es el otro que te hace un tumor, cuando no es el otro que te hace una... O sea, esto, que no sabemos las consecuencias que tiene. Y ellos lo hacen cuando les da la gana, como quieren. Por olas, sin olas, como les da la gana. Un experto en dermatología diciendo que se están multiplicando los casos de cáncer de piel incluso menos de jóvenes de con menos de 30 años. ¿Por qué no? La contaminación ambiental electromagnética, claro. Me ha dejado un mensaje justo antes de empezar el programa de una mujer que nos sigue, la saludo desde aquí, y me lo ha dicho igual, que es un familiar suyo, tumor de piel también, que se ha, pues eso, se ha disparado. Es que esto ya no sirve de nada que digamos cómo funciona esto, porque ya hemos explicado muchísimas veces. Seguro que se nos escapan cosas, ¿eh? que a lo mejor hay cosas que se nos escapan. No sabemos tampoco todo lo que va ahí, con lo cual seguro que algo se nos escapa. Pero tenemos suficientes pruebas y sobre todo viendo lo que hay de que sabemos que esto está orquestado, que es un programa, no es un accidente ni nada. Y una vez que sabes que es un programa y que aparece la guerra, detrás de la guerra hablan de la neuromodulación y esto y de los neuroderechos, y dices que van a quitar el dinero funcionante, que te pueden quitar la riqueza, es decir, están cambiando el mundo, pero están cambiando ellos. Si es que esto no tiene ningún tipo, esto se resume muy fácilmente. Llegado el 2019, decidieron que el mundo cambiaba. Ya está. ¿Queréis alguna explicación más? Decidieron que el mundo cambiaba ellos. No nosotros. Nosotros estamos a nuestra vida, a nuestras cosas. Y bueno, claro, pero han dicho ellos que lo van a cambiar sin pedirte permiso y lo están cambiando a toda velocidad, como ellos lo tenían pensado. Te dicen previamente agendas, etcétera, pero no te dicen cómo la van a implementar, como dicen ahora los finolis estos de moda. O sea, ¿cómo la van a implementar? Pues con esto. Esto es el objetivo magnífico, sostenible, no sé qué, por fin coordinado esto y tal, y el nuevo orden y tal. Pero ¿cómo lo piensan ustedes conseguir? Me lo callo porque no te va a gustar cuando te lo diga. Y esto es lo que estamos viviendo. Luego esto es un plan y luego vas... La profecía de no sé qué dijo que esto iba a ocurrir, pues la profecía ni que hostia, que lo han hecho, que lo tienen preparado, que 50 años antes el Picar lo decía. 50 años antes. Y el Picar era un científico, no era el profeta del bosque ahí, el aquel hombre allí que está en no sé dónde, qué zona de Maguncia, que estaba ahí el hombre ahí con las cabras y que le venían imágenes que se quedaba neuromodulado por momentos y luego escribía. ¿Y cómo es posible que este tío supiera aquello como que se lo dictara a alguien? Este es un pastor ahí perdido, pero ¿y el Picar? Que es un hombre de ciencia y te decía que se lo decían sus máquinas y unos expertos. Un momento, aquí hay un plan. Y cuando hay un plan que data de más de 50 años y que además dicen que los textos antiguos estaban ya y que la Virgen de Fátima lo dice, que Gravandal lo dice, que Medjugorje lo dice. Un momento, paren, que aquí pasa algo. Aquí hay un plan, basta. Y eso de que hay un plan que concierne al género humano y que le hace daño, esto es muy grave. No se va a enterar nadie, hay que gritárselo al mundo. Hay un plan contra la especie por alguien que no sabemos lo que nos está, que no sabemos quién está orquestando esto y no nos ha pedido permiso. Ese es el mensaje al final de todo esto. Que ya puedes haber hecho lo que te dé la gana, descubierto cosas, que los otros no te escuchan. Por ahora entendí por qué no te escucha nadie. Porque estás descubriendo que esto es un plan y nada más. Y como es un plan que lo tienen que llevar a cabo, viene esto a ponerle palos en las ruedas al plan. Es decir, que aquellos que van a sufrirlo se opongan a él. Hostia, macho. Pues lo que están haciendo es ir a por ti directo porque no quieren problemas para ejecutar el plan. Por eso todo aquel que les cree problema va fuera. nada más. Pero esto revela una cosa gravísima, y es que alguien dirige la humanidad en la sombra. Y esto no es conspiración, está bajo los microscopios la prueba. Y luego eso lo combinas con las profecías, lo combinas con los profetas del bosque, lo combinas con la Virgen, lo combinas con esto, el picar, lo combinas y me cago en la puta que esto está todo orquestado. Encima te lo cantan, Agenda 2030, pero un momento, esto es todo lo que quieren ellos hacer ellos, pero no te han dicho cómo lo iban a hacer. El otro te pone la portada del Economist y te dice prácticamente lo que estamos viendo, con 2 o 3 años de antelación, pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y luego todavía se atreven a decirnos que somos soberanos y que somos libres y que, pero qué cojones, nos estáis engañando, nos estáis mintiendo. Y además, cuando queréis, venís a por nosotros y nos metéis en guerras y nos hacéis todo el daño que podéis. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que tolerar esto? ¿Durante cuántos siglos más hay que tolerar esto? Sería más, yo creo que hasta más inteligente decirlo de forma abierta. Mira, queremos reducir la población mundial, claro. Vamos a matar una... Así de claro. Está, punto. Jugáoslo a los chinos o como queráis, punto. Decírnoslo en la cara. No, pero es que ellos saben muy bien que como nos lo digan en la cara, se acabó. Porque en ese caso, ¿quién va a esto? Nadie. ¿Comprendes? Si te dicen en la cara lo que piensan hacer y cómo, ¿quién va a hacer eso? Nadie. Nadie. Tienen que pagar muy bien, y aquel que reciba dinero, cuidado porque el vecino viene con un trabuco a lo Curro Jiménez y te vuela la tapa a los sesos, sabiendo lo que estás haciendo. Por eso los planes tienen un punto débil, y es que los ejecutamos nosotros. Por eso todo tiene que ir a nuestra espalda, engañados, confundidos. Eso sí, bien pagados, porque muchos se lo huelen, pero se lo huelen, hacen como que no saben nada y cobran. Y la inmensa mayoría, engañados. Por eso os decía hace un momento, hay cada vez más gente, no abajo, arriba, por no decirte ya casi todos lo saben, pero callan porque pierden mucho. Y abajo hay mucha gente que lo ignora, muchísima gente. Mucha, mucha. Y también hay gente que lo sabe, pero se ven en minoría y se callan para no quedarse problemas. Hay cada vez más gente que lo sabe, pero por un lado la presión abajo de lo que te rodea y arriba lo que se te puede venir encima, la gente, aunque lo sepa, no puede trascender, o trasciende, pero de forma muy discreta de momento. Como hay un resquicio en el cual la gente pueda agarrarse a él, y el resquicio es debilidad en los gobiernos, hasta luego. Todo esto sale a la luz. Pero no te preocupes que los gobiernos van a ser sólidos en todo este tiempo, van a estar bien respaldados, no se lo va a cuestionar nadie. Aquí seguro que vuelva a salir este cuando haga las elecciones. El Sánchez volverá a salir y decir, pues no te preocupes, aunque no lo vote nadie, ni su padre, saldrá. Es decir, tienen que dar sensación de que los gobiernos son sólidos porque, como dicen, el Feijóo es peor aún, o sea, es el peor. O sea, no sé yo quién es peor de los dos. O sea, terrible. Da lo mismo. Son todos auténticos autómatas. Esos van a obedecer, o sea, que no dan señal de debilidad, porque como cualquier gobierno de Europa diera señal de debilidad, toda la gente estaba en la calle reclamando todo esto, de una forma o de otra, para echar abajo esto y que esto se volviera a partir de cero. Pero como ven que los gobiernos siguen para adelante y tienen todo el poder, o sea, que nadie los pone en cuestión, la gente no se atreve porque sabe que te enfrentes a los gobiernos. Es decir, te puedes crear un problema gravísimo. Así es que ellos tienen interés en que los gobiernos sean sólidos y nosotros tenemos interés en que venga un meteorito o algo así, porque estos no van a dejar que los gobiernos se fragilicen. No van a permitirlo, porque depende de ellos que esto salga adelante. Bueno, vamos a dejar el programa aquí hoy, José Luis, porque ya llevamos 3 horas y 20 minutos, son sobre las 2 de la mañana y los programas de la Quinta Columna son largos. Entendemos que son largos, pero sin desperdicio, ¿eh?, por la información que se da. De hecho, la información más vital que se pueda contemplar ahora mismo en cualquier medio de comunicación, más sí, alternativa en todo caso. Sí. Lo dejamos aquí, José Luis. Te deseo que tengas un buen, feliz fin de semana, porque hoy es el comienzo de viernes. La gente está en la calle salvando al mundo y nosotros estamos aquí dando el mensaje que tenemos que dar, porque nos sentimos realizados haciéndolo así, de alguna forma. Sabemos que quizás que no es tan proliferante como nosotros nos gustaría, que no va a tener la repercusión que nos gustaría, a pesar de la importancia del mensaje y del mensaje vital que damos, pero alguna fuerza nos obliga a hacerlo, de alguna forma, ¿verdad? Es nuestra misión, va con nosotros, ¿no? Cada uno hace lo que tiene que hacer. Y ese es nuestro trabajo y punto. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Si Resinas quiere seguir vendiendo esto, que siga. Que haga su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Eso es. Bueno, pues gracias por el programa de hoy. Y nos vemos mañana o quizás mañana descansemos, ya veremos. En todo caso, avisaremos con antelación. Buenas noches, José Luis. Buenas noches y gracias. Y a ustedes igualmente, gracias por haber estado con nosotros hasta más allá de las 2 de la mañana. Mañana, en todo caso, volveremos con más información o quizás pasado. Ya veremos y anunciaremos igualmente con antelación. Vamos a hacer alguna acción fácil de la quinta columna que, de alguna forma, intente suplir la censura que se ha directamente implementado en el canal por medio de las plataformas. Ya os tendré al corriente dentro de poco. Muy buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno de la quinta columna. Vamos a poner otro hoy un poquito y cambiamos. Por ejemplo, vamos a poner este. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos contra los derechos humanos ni las garantías constitucionales, ni bajo amenazas. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Un caballero debe ser valeroso. Un caballero debe ser valeroso. Su corazón solo conoce la virtud. Su corazón solo conoce la virtud. Su espada defiende a los desvalidos. Su espada defiende a los desvalidos. Su fuerza sostiene a los débiles. Su fuerza sostiene a los débiles. Su palabra solo dice la verdad. Su palabra solo dice la verdad. Su ira aniquila al malvado. Su ira aniquila al malvado. Estamos a la sombra de un poder más grande. Como la República proyectó su sombra en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño, condenado a la oscuridad de la esclavitud. Forzados a trabajar y a sufrir para que aquellos de alta posición vieran sus fortunas crecer más allá de sus necesidades. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Yo les he adiestrado y sé que se batirán hasta la muerte. Pero si hay que morir, si debemos morir, mejor que sea así. Uno para todo, todo para uno. Pueda dar. habéis venido a luchar como hombres libres. ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais